Por favor, prestar atención a la tripulación con algunas indicaciones de seguridad. Poner todos sus dispositivos en modo avión, ajustar sus cinturones antes de que lo haga Hacienda, sentarse bien y sentirse muy bien. Hay varias salidas, pero una vez en el aire, no deseará bajarse. Si le falta oxígeno, respire con calma y siga las instrucciones que encontrará en cada una de, bueno, en sus sillas. También podrán degustar también de nuestros servicios que más adelante la tripulación estará deleitándoles. Si le falta oxígeno, vuelvo y le digo, respire con calma y relájese. No se agite con nuestras opiniones. Si siente que el agua le llega hasta el cuello, flote y aguante y aprenda a nadar en contra de la corriente. Y si el avión empezara a caer, prepárese para cualquier cosa a menos que sepa volar por sí solo. Si no ve nada, siga las luces del pasillo. Y si no ve el pasillo, siga su instinto. Por lo demás, esperamos que tengan un feliz viaje con nosotros. Muchas gracias. Well, I guess that was true. Please pay attention to our cabin crew. Please put your mobile devices in airplane mode. Fix your seat belts and sit well to feel better until the taxman coming after you. There are too many exits, but once we will be flying, you won't get off this plane. If you can breathe well, try to do it with calm and relax. Don't get too much excited with our opinions. If you feel the water coming to your neck, resist and learn how to swim hardly. If we have problems and start to getting down, prepare yourself for anything unless you know how to fly for your own. If you can see anything, follow the lights across the plane, and if you can see the lights, just follow your instinct. We want you to have a happy journey with us. Thank you. Where we sang songs with all our childhood friends, and it went like this, say, oops, I got 99 problems singing bye bye. Tendremos un vuelo más o menos de 3 horas. Así que gracias y que tengan y disfruten un placentero viaje con nosotros. Good morning. I am Charles Klein, the co-pilot of this flight, to remind you that we will have about 3 hours flight. Thanks and have a pleasant flight with us. Dancing on a hood in the middle of the woods of an old Mustang, where we sang songs with all our childhood friends. Oh, now, oops, I got 99 problems singing bye, bye, bye. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. Ahora tendremos algunas de las noticias internacionales más relevantes esta semana. Coronavirus, el tiempo se está acabando. La advertencia del director de la OMS por el riesgo de la expansión del COVID-19. Para el director de la Organización Mundial de la Salud, OMS, la ventana de oportunidad para contener el avance del coronavirus en el mundo se está reduciendo. El tiempo se está acabando, dijo este viernes Tedros Adhanom, al expresar su preocupación por el número de casos de la enfermedad que no tiene un vínculo claro con el brote de China. Sus palabras llegan después del anuncio de 2 muertes más en Irán, donde la cifra se ha elevado a un total de 4 funcionarios de salud iraníes. Dijeron que el virus puede estar ya en todas las ciudades de Irán. Fuera de China se ha confirmado 1.152 casos en 26 países, que en conjunto contabilizan 8 muertes. Esas incluyen 2 muertes en Corea del Sur, que tiene el mayor grupo de casos confirmados fuera de China, así como en un crucero que está en cuarentena en Japón. Italia anunció también este viernes 16 casos más y su ministro de Salud dijo que en las regiones afectadas las escuelas y oficinas se cerrarían y que los eventos deportivos se cancelarían. Ahí tenemos pues la alerta de este virus que ya está tomando preocupación en el mundo entero. Kevin Bale es el estremecedor video de un niño de 9 años que dice querer suicidarse por el bullying que sufre por su enanismo. El impresionante apoyo que recibió en todas las redes, pues obviamente fue algo motivador. Dame una soga, ma, que me quiero matar. Gritaba en medio de lágrimas Kevin Bale, un niño australiano de 9 años que fue grabado por su madre después de recogerlo del colegio. Kevin, quien sufre de una condición de enanismo, conocida como acondroplasia, lloraba sin consuelo por el violento acoso del que era blanco debido a su condición física. Casos de bullying en los colegios. En un intenso debate de demócratas se enfrentan a alguien que es digno de Las Vegas como representante a la presidencia. La ciudad donde se celebró el multimillonario Michael Bloomberg recibió ataques de todos lados el pasado miércoles, desde que lanzó su acaudalada y poco convencional campaña en noviembre. Por primera vez, el exalcalde de Nueva York se enfrentó directamente a su oponente en un debate y salió bastante golpeado, retóricamente hablando, aunque no fue el único. Su rival, el expresidente John Biden, recibió fuertes reclamos en público por su política migratoria durante sus declaraciones finales. El coronavirus, como la epidemia de esto que se está propagando por todo el mundo, provocó una oleada de miedo y resentimiento hacia China en todo el mundo. Sammy Yang comenzó a darse cuenta de que algo no estaba bien cuando fue a una consulta con su médico en Berlín y se le prohibió ingresar al edificio, mientras otros pacientes ingresaban por la puerta del centro médico. Yang, un artista del maquillaje que venía de China, tuvo que esperar afuera en pleno invierno. Al final, su doctor apareció por la puerta y sus primeras palabras fueron: "Esto no es personal, pero..." Me dijo: "No estamos dejando entrar a ningún paciente chino por todo lo que está pasando con este virus que viene de China." Ahí viene pues un poquito lo inaudito de, de lo que genera además este virus que está enfermando a muchas personas de diferentes nacionalidades. Además, esta clase de xenofobia disimulada, como de rechazo a esta nacionalidad por creer que son los que tienen la exclusividad de portar este virus. Y como lo decían ellos, ellos no son un virus, son personas. Mientras toman asiento, vamos a dejarlos con una canción. Esto lo hace Justin Bieber y esto es Love Yourself. Esto es amor propio, amate a ti mismo. Ya regresamos.

cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today, toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today, toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred. It was too powerful to stop. Oh, yeah. Now my heart feels like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today, toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back your. Bueno, señores pasajeros, los voy a dejar con un tripulante especial que tenemos. Uy, aquí están hablando en el avión. Hola, Juan, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué dice ese tripulante del avión que está ahí hablando? Está esperando la noticia insólita de Juanan. Está esperando la noticia insólita de Juanan. Esta noticia que voy a contar puede parecer que, o a alguno le puede gustar, ¿no? O puede parecer que puede ser interesante. Porque hay un hombre que tuvo una erección que duró más de 36 horas. Es decir, si un día dura 24 horas, ¿a ti te ha pasado alguna vez esto? No, 30 y... De pronto unas 26, no mentira, no, aquí 26 va a tener horas. Unas... Ojo, ya quisiera horas? Yo. Yo creo que no alcanzo ni una. De momento, ni una. Lo mío va por minutos. Ni un minuto, ¿no? Había que preguntar a los oyentes que nos están escuchando o a los... hoy no ha venido casi nadie de la tripulación, pero habrá ¿cómo se dice? Viajeros, viajantes. Tenemos pasajero especial. Pasajero especial. Y más adelante hacemos escala para recoger parte de la tripulación que la tenemos por ahí. Hoy no tenemos la capitana porque está en otras latitudes. Está en curso de formación precisamente de la aeronave. O sea, y que hoy no nos acompaña. Hoy no está, pero igual... Bueno, iba a decir que igual tiene alguna experiencia de esto, que ha visto alguna cosa de esta, ¿no? De 36 horas. No lo sé. ¿De vuelo? De vuelo seguramente sí. Un hombre de 41 años afirma que tuvo una erección dolorosa durante 36 horas después de tomar analgésicos. Este hombre estaba tomando... Esto ocurrió en Bristol. Este hombre estaba tomando analgésicos y de pronto los dejó de tomar, y uno de los efectos secundarios de tomar esos analgésicos fue la erección. O sea, no es que estuviera excitado ni nada, sino que de pronto pues encontró el buen hombre que tenía esta erección. 36 horas. Intentó aliviarla de la manera habitual, que no sé cuál es la manera. Eso es casi dos días. 2 días. ¿Cuántos son? 24 y 24 son 48. 48, casi 2 días. 2 días de erección. Menos, un poquito menos, pero uff. O sea, ¿y fue a trabajar así todo o qué? El hombre, claro, tuvo que ir a trabajar, tuvo que hacer su vida normal en Bristol. ¿Qué se hace en Bristol, Charlie? ¿Tú qué? Tomar cerveza, pasarla rico. Pasarla rico, ¿no? Pues pero él... no erecto. Se tuvo tanto tiempo. 36 horas este buen señor. La pesadilla comenzó en octubre. Visitó a una vieja amiga, tenía 38 años y bueno, pues estaba recuperando de esta, pues eso, que él tenía una pequeña adicción, pero a los analgésicos. Debe ser que es que esto es un efecto secundario. Y entonces dejó de tomar analgésicos y de pronto, pues a la zumba, la llegó la erección. Ahora lo entiendo todo. Ayer me tomé uno. Charlie, cuidado con la mesa. En fin, dice que fue una agonía absoluta y dice que estaba aterrorizado. ¿Él o ellas? Así que, bueno, pues a continuación se alivió como pudo ese señor, pero tuvo que ir al hospital y le dijeron que podía perder el pene. ¿Te imaginas tú después de 36 horas perderlo? A mí esto me sorprende. Es verdad, pobre hombre. Dice, bueno, es el sueño de todo hombre, ¿no? El tener una erección prolongada, ¿no? Pero me imagino que en esta situación es un poco doloroso e incómodo. Yo es que como nunca me ha pasado, a mí me pasa como a ti, pues es una cuestión de minutos, entonces claro. ¡Qué envidia! 36 horas, ah, tú un minuto solo. Esta noche de analgésicos. A ver, voy a buscar qué analgésicos toma este hombre, o tomo este hombre para aguantar más, en fin, no sé. Pero tú, o sea, ¿a ti nunca te ha pasado de pronto una situación incómoda como esa? Incómoda, no, sí. No 36 horas, pero digamos algo así que tú no tengas la voluntad de, pero... ¿Toma vida propia? Igual cuando era más joven, ¿no? De adolescente, que estabas en clase a lo mejor y alguna vez sí que me ha pasado. ¿A ti? Sí, y es incómodo porque una cosa es cuando tú estás en la situación y quieres y otra cosa es cuando no quieres y toma vida propia. ¿Y qué haces? ¿Te sientas? Bueno, claro, ¿y si no te puedes sentar o...? No, es que depende un poco de... El problema es de la amplitud del pantalón también. Porque a veces es muy notorio, ¿no? Depende, hay gente que no se le nota nada, ¿eh? Y dices tú, pero... ¿No? Hay gente que... Que no tiene. No, quiero decir que hay gente... A ver, mira, ese pasajero de ahí que parece que no se le nota tampoco. ¿Qué está haciendo ese pasajero? No, a ver, hay gente que... en estado normal y en estado... lo mismo, ¿no? ¿O no? Bueno, no sé si tienes experiencia. No, no, yo tengo pocas horas de vuelo. Pero si tú eres un copiloto. Esto, un copiloto muy bueno. Oye, que no ha venido la capitana, no sabemos. Pero bueno, que hay gente que le pasa esto y luego hay gente que cuando le aquello pues vuela, pues es bastante notorio. Bueno, ¿qué tal en San Valentín? ¿En San Valentín? ¿Qué hiciste? ¿Qué hice en San Valentín? ¿Cuándo fue San Valentín? El 14 de febrero. ¿Qué es San Valentín? ¿Y tú qué hiciste? Cena, rico, cine, o sea, plan romántico. ¿Sí? Es que yo creo que no... Es que no sé qué decir, paso palabra, porque no hice nada. Bueno, llegó otro tripulante. Ah, mira, pues le podemos preguntar... Marcos, bueno, vamos a dejar que tome los controles. Se está desnudando y ya la cámara está activa. Así que los que estén viendo, un saludo a Marcos. Ya le iremos. Marcos Pobes ha venido justo en la pregunta incómoda de la semana. Que si te puedes quitar el jumper. El jersey. A ver, que llego y me atacáis. Sí, es que estábamos hablando de que un señor tuvo que ir, un señor de Bristol tuvo que ir al hospital por tener una erección prolongada de más de 36 horas. Nunca me ha pasado eso. Nunca te ha pasado, ¿no? Nunca me ha pasado. Este señor, por lo visto, tenía una adicción a los analgésicos y después de dejar de tomarlos, uno de los efectos secundarios era esta erección prolongada. Y entonces tuvo que ir al hospital porque aquello no bajaba de ninguna manera. 36 horas. 36 horas de erección. No me lo quiero ni imaginar. O sea, que está bien tener una erección de vez en cuando. De vez en cuando, ¿no? Está bien. De vez en cuando para... Marcos, para esas cosas que se necesitan. ¿Para qué cosas? 36 horas. Pero yo ya tengo la solución a Marcos. Toca el. Esta era la pregunta que me veníais a hacer. Y con el micrófono así en la mano, con esa. Toca que le untes analgésico ese micrófono. ¿Sabes lo que pasa? Que mi micrófono está flácido. Ah, que no está como el señor, ¿no? Que estaba más bien erecto. Y entonces estábamos. Preguntaba a Charlie que en alguna ocasión nos ha pasado o nos ha podido pasar que hemos tenido alguna erección como ese señor incómoda, que cómo le hemos salvado. Ahí sí, yo sí la he tenido. Sí, ¿verdad? Sí. ¿36 horas? No. Incómoda. Hombre, ya 36 horas ya es incómoda, pero... 36 horas ya es incómoda. ya se incomodó. Pero... Espera que te la toque un poco. Ay, es que está como... ¿no? Ah, es verdad que está que se no se puede tocar. Se te cae. Total, que... Yo soy muy de playa nudista. Ajá. Entonces, yo tengo un problema en esos primeros minutos de quitarte la ropa y estar en playa nudista. Necesito mis 5 minutos boca abajo. Y boca abajo es cuando se te pone, ¿no? Aquello. No, o sea, no es que boca abajo, sino, ¿no? Yo llego a la playa nudista y esos 5 primeros minutos, pues mi cuerpo reacciona. Entonces necesito 5 minutitos de estar boca abajo de yoga para luego ya pasar el día en la playa. O sea, que bien. Tú no necesitas como este hombre 36 horas para que se te baje la erección, ¿no? Con 5 minutos te es suficiente. Con 5 minutos y pensar en Teresa May. Se me baja. Pero una pregunta, Marcos, pero nunca. Teresa May, fíjate. Claro. Pero. Con eso se le baja a la mayoría. Pero te quería preguntar, Marcos, ¿nunca has tenido una situación involuntaria? O sea, que tú no estés predispuesto para eso y tome vida propia. Claro, es que ahí no estoy predispuesto para eso. Por eso me ocurre. Hombre, un poco, pero sí, porque si estás en una playa nudista. No es por ver ni nada. Es porque yo creo que la situación de estar ante gente. Yo creo que me estoy poniendo desnudo un poco ahora. Perdonad, compañeros, pero la situación es verdad, lleva razón. La situación de estar desnudo delante de gente, pues me genera eso. Teresa May, ver a mi mente. Claro. Pero, oye, es un buen truco. O sea, cuando estéis en una situación así, pensad en alguien que no os ponga nada. No, Teresa. ¿A ti no te pasa? Sí. ¿Tú vas a playas nudistas, Charlie? Charlie piensa en Teresa y ahí es lo contrario, se le sube. ¿Ah, sí? Sí, claro, por aquí va el Brexit. Pero no, la verdad, eso es un poquito incómodo. Yo tuve la primera vez que fui a una playa nudista, sí fue un poquito incómodo porque de pronto me entra con muchas tonterías, ¿no? Pero ya después te acostumbras, claro. Y ni siquiera estás pendiente de los demás. Bueno. A excepción de uno que otro cuerpo que se atraviesa, pero el resto no. Oye, no, yo no te hacía a ti, fíjate, para que veas lo que... ¿A quién no hacías? ¿A mí? A ti sí, pero a Charlie no. ¿No? ¿Por qué? No sé. Para que veas lo que es la percepción. Los prejuicios. Los prejuicios, qué prejuicios. Se acabaron los prejuicios. Yo quería hablar con Marcos un poquito de la obra de teatro, del microteatro. A todo esto, buenos días a todos. Buenos días, Marcos. He llegado aquí y... ¡Sácatelo! Aquí directo. A ver, sácatelo. ¿Qué ocurre con el teatro? Cuéntanos un poquito del microteatro. Creo que vienes ahora, ¿no? Del teatro, ¿o no? No. Estamos los fines de semana. Pero vienes de ensayos. ¿De dónde vienes? Ahora horas. Vengo de mi casa. Y vienes erecto, ¿no? Háblanos de la obra. Pues bueno, nada, estamos durante todo este mes en los fines de semana, los viernes y los sábados, en el Café Teatro Serendipia, con una propuesta de microteatro. La sala tiene dos propuestas de microteatro, y quien quiera puede ir a ver una, puede ir a ver otra, o puede ir a ver las dos porque van contrapeadas en horario, con lo cual puedes ir a ver los dos. Yo en teoría ya no iba a actuar más, pero este fin de semana que viene también estaré. Han prorrogado este sábado, y el siguiente. El siguiente, viernes y sábado siguiente. De este, o sea, este, hoy y mañana no, sino hoy y mañana estamos con la misma obra, pero no lo había interpretado yo, con lo cual, ¿para qué ir? Si no vayan hoy. Si no está Marco Pobes, ¿para qué ir? No, están mis compañeros que son estupendos. Pero claro, a mí, si venís, me gustaría que me vierais a mí. Entonces, el próximo fin de semana. Y viernes y sábados hay 4 pases cada uno de los días, a las 9:20, a las 10, 10:40 y 11:20. ¿Y para dónde está? Perdón. El Café Teatro Serendipia está por la zona de Quintana, de Pueblo Nuevo, en la calle Germán Pérez Carrasco 21, Café Teatro Serendipia. Y yo creo que tú viniste a verla, ¿no? Sí, claro, yo estuve la oportunidad, ella recomendado. Bueno, o sea, te voy a decir que la sensación fue que tan cortico, o sea, uno que como que quería más. Porque es microteatro. Sí. Claro. Pequeñito. Fueron 15 minutos. Pero eso es, son 15 minutos. La regla del microteatro son 15 minutos, 15 espectadores. Esa es la regla. Y ¿sabes qué me pareció? Yo no sabía que era 15 espectadores, yo pensaba que había más. No, es un recinto pequeño, pero lo que me pareció, nunca había estado en esa clase de microteatros, pero me pareció curioso, pues el espacio además, porque uh-huh. obviamente es bien... No está ni cerquita. Sí, y lo otro es que uno está entrando para acomodarse y ya están actuando. Claro, bueno, depende de la, depende de la, de cómo lo plantees. En este caso sí, porque bueno, entráis directamente al salón de una casa. Entonces entráis, es como si entrarais, pues eso, al salón de una casa y lo que está ocurriendo en ese salón de casa. No hay telón, no hay, sino que entráis directamente en el momento de la acción. Es la magia, ¿no? De la magia del microteatro es estar, que formas parte, digamos, de la escena, ¿no? Sí, por lo general sí. Puedes plantearlo de muchas maneras, pero por lo general se plantea así. ¿Y cómo se llama la obra? Se llama Sueños de un seductor. Sueños de un seductor. Porque el seductor lo pregunto. Mira cómo lo entono, ¿eh? Sueños de un seductor. Ah, qué bien. Que si no, no se entiende. ¿Y cuántos hay? ¿Cuántos sois en la obra? La compañía somos cuatro, pero este montaje es de tres personajes. Por eso el que yo esté unos días sí, otros días no. Hay un compañero con el que me voy rotando para hacer el personaje. Pero está chulo, es comedia. Y bueno, son 15 minutitos donde enseguida entras. La parte buena de que digas que te quedas con ganas de más, eso quiere decir que lo hacemos bien. Si en 15 minutos encima se te ha hecho largo, dices, mal haríamos. No, la verdad, recomendado. Recordémosle a la gente que quiera ir el costo de la entrada. La entrada es asequible para cualquiera. Son 4,50 el poder ver una de las dos. Y si se ven las dos, porque en la sala de al lado están unos compañeros nuestros con dos balas. Dos balas se llaman la obra de teatro. Su microteatro. No es que ellos estén con dos balas. Oye, igual es interesante ver a los otros compañeros con dos balas. Siempre es un drama y una comedia. Entonces, el que quiera ver las dos, en vez de 9 euros, que sería la suma de 4,50, te lo sumo para ti, Juana. 4,50 son 9. Pues muchas gracias. ¿Cómo sabe mis pocas competencias? Pues en vez de 9 euros serían 8 y tenés las dos. Por 8 euros, qué buen plan, ¿no? De viernes o sábado. ¿Has dicho viernes, sábados y domingos? No, viernes y sábados. ¿Cómo sería yo que me iba a equivocar? Viernes y sábados. Cuatro pases a las 21:20, a las 22, 22:40 y 23:20. El que sea más madrugador, pues diga, mira, me voy a las 21:20, me lo veo y luego ceno. El que sea de cenar antes, pues ceno y me voy a la última. O sea que, y luego por 8 euros puedes ver las dos obras y puedes ver el fantástico. Mira qué guapo es. Claro. Y pueden ver a través de Facebook. Marcos Pobes, maravilloso. Y luego además el local, allí puedes tomar algo. La entrada es un... Es lo bueno de los microteatros y en este caso además creo que es muy chulo el sitio, ¿no? De que puedes tomar algo y puedes... Sala Serendipia. Sí. Serendipia. Tiene unas cervezas... propias de ellos. Y además puedes tomar algo con los actores, ¿no? O sea, que te pueden ver a ti y puedes entrar con tu cerveza a la sala. Y tú, ¿no? Y además tú luego te pueden ver a ti y tocar. Ah, claro, sí. Y tú puedes firmar un autógrafo. Me toca mogollón. ¿Te toca mogollón? ¿Quién te toca? ¿Y te pones erecto? No. Pues mira, ahí, mira, una posible situación incómoda que preguntabais. Pues imagínate, me pongo erecto en plena función. Ay. A lo mejor me ha pasado y no me he dado cuenta. Señores y señoras, vayan a verle a ver si se pone erecto. Fíjense ustedes en el pantalón. ¿Se pondrá Marco Pobes erecto? Tampoco sé si voy a estar muy reconocible en esta función. Pues mejor no, para... No parezco mucho yo, ¿no? Pues no, sí pareces. Sí. ¿Sí? Pues mejor para ir a verle. Yo no sé si podré ir el fin de semana que viene, que creo que no estoy, pero bueno. Volverás, ¿no? Con esta no. Este es un mes. Siempre haces lo mismo. Claro, microteatro es que tampoco es un mesecito y van cambiando las temáticas. Normalmente los locales que tienen microteatro lo que hacen es una temática por mes. Por mes, ¿no? Y las salas que tengan, en este caso son dos, pero hay otras que tienen 4, 5, 8, las que sean, tienen una temática común. Entonces va siendo por meses esa temática. Pero el de este mes es el cine. La temática del cine. Pues invitados. Y hay Sueños de un seductor. Es una película. Woody Allen. Pero tú lo haces con el interrogante. Es con el interrogante. Porque la película no es con el interrogante, ¿no? Efectivamente, es un guiño. Es un guiño. Sueños. Ah, es que. ¿Cuánto se aprende comedia, con Marcos Pobes? Comedia, de que es comedia y realmente no lo disfruta. Y Dos Balas también es una película, pero en este caso sin interrogante o con interrogante. Sin interrogante. Dos Balas y Sueños de un seductor en la sala Serendipia. Metro Quintana. Calle Germán Pérez Carrasco, 21. 21. Viernes y sábado, vayan a verla, búsquenlo. Se puede buscar por internet, se puede comprar, ¿no? Hombre, claro que se puede. Por Atrápalo también está. En Atrápalo te puedes coger las dos por 8 euritos. Te puedes coger las dos. Oiga, y hablando un poquito, pasando de teatro a cine, lo que habías... O sea, pronosticado salió. Es más, yo tengo las ganas de verme Parásitos porque fue un éxito rotundo. Parásitos, bueno, no, tengo que reconocer. A ver, en los Goya acerté todo. Acerté todo. En los Oscar no acerté todo. Hubo dos que no acerté. Pero sí que dije que Parásito. Que Parásito. Que Parásito iba a dar la sorpresa. Y la ha dado. La ha dado. ¿La habéis visto? No, ¿tú? No, pero tengo ganas. Ahora recomiendo. La he visto. Yo tengo ganas de verlo. Yo cuando hablamos de aquí de... No te emociones. Un Parásito me ha venido. Cuando hablamos de ella aquí, yo ya os había dicho que no la había visto todavía, pero que tenía ganas, que tenía muy buena pinta. La recomiendo. No sé si es la película del año tampoco, ¿eh? A lo mejor la gente va con muchas expectativas. ¿Y por qué crees tú que se ha llevado o porque ha ganado el Oscar? Pues mira, por un lado, el cine coreano, si no el cine coreano, los proyectos coreanos están muy en auge. Culpa de ello tienen las plataformas digitales, ¿no? Que hay muchas series coreanas, y entonces en Estados Unidos se han acostumbrado ya mucho a ver este tipo de películas o este tipo de series, y no les ha costado tanto la parte del idioma, aunque venga subtitulado, toda esta parte. Por lo tanto, ahí ya había durante los últimos años una querencia por ese curioso. Por ese tipo de cine o por ese tipo de propuestas. Y segundo, porque bueno, pues siempre está en clave de humor inicialmente, pero no es una película de humor para nada. Al final trata pues dramas sociales. Sí que lo hace desde un punto de vista, intenta hacer como si fuera, pues eso, las personas fuéramos parásitos, ¿vale? Unos de otros, con lo cual no es algo excesivamente evidente, pero luego da mucha conversación después de ver la película. Da para conversar mucho, tanto de lo que estás viendo, de las interpretaciones, como para luego extrapolarlo a que cada uno saque sus propias conclusiones, ¿no? Y que dé una charla. Vamos, que tiene un mensaje social. Tiene un mensaje social de los distintos estratos sociales que puede haber en cualquier sociedad y cómo pues unos se aprovechan de otros. De ahí la palabra parásito. Parásito. Es que no puedo contar más. No, mejor no cuentes nada. Es que es una película que si cuentas se chafa. Cualquier cosa que cuentes se chafa. Sí. Pues podrías invitarme, que yo es un reclamo que te hago al cine alguna vez, Charlie. ¿Quién? ¿Marcos? No, Marcos ha no. Dicho que ya Charlie, la... Ha dicho Charlie, pero ha dicho Charlie, se ha ido perfectamente. He dicho con todas las letras. Charlie, de todos los santos. Porque, a ver, él ya ha ido a verla y tú no. Y este fin de semana estás solito en casa, ¿o no? No. ¿Ah, no? Vaya casualidad. Pero yo les ¿Y ese hombre en chándal quién es? Es uno de nuestros colaboradores también. Ah, uno de los locutores. O sea, no le conozco. Pero te gustaría conocerle. Perdón. ¿Qué opinan del discurso en los Oscars del Joker? Del actor. No lo vi. Pero las palabras. Ni en el momento ni después tampoco. Escúchame un momento, es que ahora mismo. Pero es que han pasado mucho tiempo de aquello, ¿no? De los Oscars. Bueno, dos semanas. Dos semanas, pues yo tengo una memoria. Bueno, habla tú ya. Yo creo que Juanan todavía no ha empezado el 2020. No. Oye, con retraso. ¿Te lo puedes creer que me he comprado la agenda para... Digo, ¿en qué año estamos? Porque yo sigo poniendo 2019. Ahora hablamos del discurso, pero tú y yo es la primera vez que nos vemos en 2020, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. Pues feliz año. Feliz año. ¿Qué te trajeron los Reyes? ¿Qué tal las Navidades? Pues dinero y ropa. Calcetines. Y calcetines negros. Todavía no me he actualizado. Ni con dibujos, ni nada. Ni con dibujos, que ahora se llevan un montón con dibujos. Yo llevo hoy... A ver, ¿cómo son? Sí, mira, de la NASA. Te has puesto erecto. No, de la NASA, a ver. De la NASA. A ver si se pueden... Es que por... A ver, que vamos se vean a ver los calcetines. ¡Ay, qué chulos! Pero la cámara no se puede prometo ver. Prometo comprarme calcetines porque tengo que ir a la moda. Ya está bien de... Fuera el negro. Sí, ya rotos, no, bótalos. Bueno... El negro estiliza. El negro estiliza los tobillos. Venga, vamos a ver el discurso. Yo que es que no me acuerdo de cómo se llama el actor. Bueno, el discurso fue de Joaquín Phoenix. Exacto, el actor. Creo que sé de qué va, pero que no me atrevo a decirlo. Pero voy a meter la pata. Algo social también. Sí, yo creo que quería meter muchos mensajes. Un mensaje social. Muchos mensajes sociales. Con mucha intensidad, ¿no? Con mucha intensidad dentro de un mismo discurso. Es como me lo sé. Pero yo no sé, no, creo que no supo hilar bien. No sé. Sí, porque no supo. Se puso nervioso. Hilarlo o porque Pues alguna copilla que se hubiera tomado antes o alguna cosita. Pero si eso es por la no tarde, se lo permitió. ¿No? O empieza por la tarde y se les hace de noche. Lo que pasa es que fue un mensaje entre social, vegano. Sí. Fue una mezcla de contextos. Sí, bueno, está muy de moda también estar a favor de las especies. Uh-huh. Que es un poco lo que más ha sorprendido en la segunda parte del discurso. Eso no me lo sé, ¿cómo de las especies? Claro. No de las especias. No de las especias. Bueno, pues hay una corriente que yo estoy seguro que ahora nos parece un poco a muchos, a otros, a los que están en ello, no, un poco una chorrada, pero estoy seguro que con un poquito de tiempo vamos a hacer conciencia. Esta parte apuntemos. Esta parte es defender a todas las especies. No es simplemente ser animalista de cuidarlos y quererlos bien, sino entender que el ser humano ha sido supremacista con el resto de las especies durante toda la vida y que nos hemos aprovechado excesivamente. Es decir, hemos cogido para atracción, por ejemplo, pues para en los circos. Tracción. Atracción. Para que nos ayuden en los transportes, para que nos ayuden en un carromato, pues un burro, un caballo, para montar encima de ellos. Nos hemos aprovechado en granjas, Marcos, nos hemos aprovechado. No sigo, ¿no? Sigue, por favor. Le preguntamos a Juan si saben qué programa está. Esto no es la cadena SER. Iñaki Gabilondo. Me parezco Iñaki. Claro. Eres Iñaki Gabilondo. Para mí sí que eres un referente periodístico. Y yo Julia Otero. Julia Otero, qué maravilla. Pues sí, sois dos referentes para mí, Julia Otero y Onda Cero y discúlpame. Animales, que claro. Es un tema muy serio además. Entonces, no solo en eso, sino en las granjas, por ejemplo. Pues es cierto que el ser humano es un ser omnívoro, pero una cosa es que tú comas y otra cosa es que al final hagas granjas, les tengas de determinadas maneras y sea únicamente, pues al final les tengas en malas condiciones. Va mucho más allá del hecho de tratarles bien y quererles, sino sí, que no es que es no hacer es... conscientes de que el ser humano al final, por tener inteligencia, lo que ha hecho ha sido aprovecharse del resto de especies. ¿Que hay que comer carne? Pues seguramente nuestra dieta tenga que haber. ¿Que hay que aprovecharse de la leche porque no hay otra forma de tomarla? Pues seguramente hay que hacerlo. Pero una cosa es eso y otra es comerciar ya con ello, tener sacar rédito de ello. Exacto, que no se tiene por qué comerciar con esas especies que no dejan de ser seres vivos, ¿no? Y que... ¿He entendido el mensaje? Sí. Pero que no se trata solo de la parte de comida, que hablábamos de veganismo. De tracción. También de que forman de que parte... hemos aprovechado en muchos en aspectos. General, claro. A la hora de transporte, simplemente porque tenemos hay, más inteligencia. Exacto, porque hay que transportarse con ellos, porque hay que... Entiendo lo que quieres decir. De la misma manera que estoy de acuerdo en eso. De la misma manera que unas razas con otras humanas, ha habido momentos que nos hemos aprovechado unas de otras, pues por economía, por la situación que se estaba viviendo en cada sitio, pues esta corriente aboga por lo mismo, pero entre especies. Comprendo perfectamente. Sí. ¿Y cómo se llama esta corriente? Pues me pilláis, pero lo busco. Algo así como que un burro no monte un asno. Eso es. Y me mira a mí. Lo comprendo perfectamente. Entiendo que lo que se ha hecho durante años es aprovecharse de otras especies que son menos inteligentes. Como si vosotros os aprovecharéis de mí por ser un poquito efectivamente menos listos. ¿Nos aprovechamos? No. Imagínate. No, sí. Es exactamente el mismo principio. Exacto. Si nosotros nos aprovecháramos en el siglo XVI, pues reírse y aprovecharse de alguien que tenía determinada deficiencia. Exacto, que lo hacían, ¿no? No se veía mal. Hemos tomado conciencia de ello. Exacto. Bueno, pues ahora hay una corriente que quiere tomar conciencia de esta parte. Hoy por hoy parece un poco como descabellado y un poco chorrada. Pero se hacía. Verá, es como con el tiempo. Va a ser pues una corriente más que seguir y que se va a tomar en serio. Otra cosa es que a ver quién se apunta a ella o no, pero no se va a ver tan chorrada como se puede ver hoy. Y eso lo dijo en el discurso de los Oscar y la gente fue crítica con él. El discurso gustó y obviamente se viralizó. Obviamente él tuvo respuesta también de las empresas cárnicas, tú sabes, obviamente que le contestaron a esto de una forma amable y pues tú sabes, obviamente la industria cárnica tenía que dar respuesta al contexto vegano que él decía, ¿no? Pero en base al respeto, ¿no? O sea, no fue crítica, sino dieron su punto de vista en cuanto al comercio de la carne de ganado, pues vacuno, de cualquier tipo de ganado. ¿Y tú eres más de carne o pescado? Yo la verdad soy más de pollo. ¿Y el pollo qué es? ¿Qué es el pollo? Carne. Carne. Sí, bueno, carne blanca. Lo que pasa es que no soy muy amigo de la carne roja. Ah, ¿no te gusta? No. En orden sería pollo, carne roja y pescado. Al final. Fíjate. Pescado al final, sí. Pues yo creo que sí que es mal la... Las verduras ni las contempla. Las verduras no las contemplas. Esas irían antes de todas las carnes. El nabo te gusta. ¿Cuál es el orden de sus carnes? El orden. Raro. Pues fíjate, yo ¿el soy pollo? Más, no. Yo prefiero carne roja primero. Yo también. Lo iría por el pollo y luego el pescado. El pescado también lo dejaría al final. Es verdad, yo también. ¿Tú también? ¿Chuletón es carne roja? Sí, claro. Muy roja. Muy roja. Pues primero un buen chuletón y después el pollo y después el pescado. Pues vámonos a Ávila. Nos vamos a Ávila, ¿no? Nos dejas en... ¿Puedes llevar el avión a Ávila? Les toca tirarse. ¿Por qué? Allá no aterrizamos. Que te invitamos a chuletón. ¿A que no te gusta? Están dando ganas, ¿no? Sí, tengo hambre. Bueno, aquí te damos un filete de pollo a la plancha, que es tu preferido. Y nosotros nuestro chuletón. Qué rico. Además que el clima ya está cambiando. Ya va afortunadamente sí, el frío está yendo y ya está llegando un poquito el sol y el calor. Me encanta poquito, cómo poquito. Derivamos de un tema a otro, ¿no? Estamos como Fénix. Como Joaquín Phoenix. Bueno, pues volviendo a Joaquín Phoenix, que el discurso pues no estaba mal para quien lo quiera comprar. Es decir, hay gente... Pues, a ti personalmente, perdona que te pregunte, ¿te gustó? A mí el contenido, sí. El contenido creo que sí. Creo que tenemos que ser conscientes de ello. No, tampoco se pueden dar pasos de gigante. Es decir, a mí me ha hecho un clic, un poquito de clic, pero yo voy a seguir. De todas maneras... Hay que concienciar a la gente de que eso existe, claro, pero está bien. Pero creo que la forma en que lo hizo... estaba al final se ha hablado más de cómo lo llevó, cómo lo hizo, cómo estaba, cuál era su estado... Que no me quiero aventurar a nada, pero no hilaba bien. Habría que hablar también, claro, de... A ver, es verdad que soy vegano, pero tomo alcohol, ¿no? Otras sustancias, ¿no? A lo mejor. ¿Tú tomas alcohol, Charlie? Hoy te iba a hacer un interrogatorio. Sí. Yo parezco el invitado hoy. Es verdad. Charlie, ¿de dónde vienes? Oiga, les cuento que ya tenemos saludos. Si ¿Sí sabías, Marcos, que tenemos saludos ya de la gente que nos está viendo en el directo? Pues sí, precisamente desde Serendipia, que hemos hablado antes, Juan Ángel Melero. Juan Ángel Melero es uno de los propietarios, actor, empresario y propietario de Serendipia. Pues creo que nos está viendo y dice que justo nos pilla abriendo ahora Serendipia. Nos dice que estamos geniales. Un saludo, Juan Ángel. O sea que podemos ir a tomar algo allí, ¿no? Ahora mismo. No, ahora no. Mismo... Ah, que está abriendo. Es que no sé. Bueno, está abriendo, a lo mejor hay algo los fines de semana también, aparte de estar en el microteatro por las tardes. Hijo, me has dejado cortado. No vayas. Aparte, no lo sabes. Como bar no lo sé ahora mismo, porque no lo sé, creo que por las mañanas no está como bar. Pero sí que hacen muchas sesiones de ciclos de cine, hacen también días de juegos de mesa, hacen pero suelen abrir jueves, viernes y sábados, a partir de la tarde, con lo cual él debe estar allí preparando todo. Creo. Pues ahí está preparando todo para que vaya todo el mundo hoy a... Hoy no, el otro fin de semana. Ay, ¿no? Perdón. No, hoy también pueden ir. Hoy también vale. Pueden ir. Bueno, hoy chicos, no me he liado, ya me he liado. Hoy me voy al baño, me voy al baño que está el chico ese del deporte. A ver, hoy no me pueden ver a mí, porque hoy yo no voy a estar. El que quiera verme a mí tiene que ir el fin de semana que viene. Pero hoy están también. Hoy hay obra. Sí, Juanan. Ah, vale, ya entendí. Hoy no estás tú, pero la obra está. Efectivamente. O sea, que ¿quién está? Oye, que luego dices que yo soy el cortito, pero aquí el amigo tampoco se entera, ¿eh? Hoy están la obra que tú... No, sí, tú no te enteras. A ver, tuviste la obra sí. Con Martín Brotons y con María José Ramón y conmigo. Sí. Bueno, pues Martín Brotons, María José Ramón seguirán en la misma función con sus mismos personajes. Y el personaje que yo hacía, en vez de hacerlo Marcos Pobes, hoy lo hará Samuel Serra, ¿no? Vale, pensé que de pronto iban a usar la voz y la tenía ya grabada para... Sí, y ese cuerpazo no, ese cuerpazo es inimitable, solo está él. No, hay que verla, realmente recomendada. Recomiendo otra vez el metro, el sitio y la hora. Pues es el Café Teatro Serendipia, en la calle Germán Pérez Carrasco, 21 metros cercanos, Quintana y Pueblo Nuevo. y hay dos salas para poder ver, una de drama, otra de comedia. Si os vais las dos, fenomenal. Los pases a las 21:20, 22, 22:40 y 23:20. Por tan solo 8 euros si ves las dos obras de teatro. O 4,50. O 4,50. Si ves solo una, 4,50. Esta mención la hacemos. Pero ya que vas, ya que vas. Esta mención la hacemos porque luego le pasamos la factura a Juan Ángel. Ah, un saludo a Juan Ángel. Juan Ángel Melero que nos está viendo. Mira, nos está compartiendo además. Pues gracias, Juan Ángel Melero. Te compartiremos todo a partir de ahora de Serendipia, que podemos seguir en la página web. Qué publicidad estamos haciendo a Serendipia. Qué sitio. Hay que compartir la cultura. La pero ya el nombre vaya. El nombre invita. Invita, ¿verdad? Serendipia. A mí me invita muchísimo a ir. Y Juan Ángel también, que lo estoy viendo. Uy, Juan Ángel me tiene enamorado. Sí, Juan Ángel no me tiene enamorado. Porque está casado y tiene dos hijos. No, no pero pasa nada. Me tiene enamorado. ¿Y por qué te tiene enamorado? Es un encanto. Es que ensayamos. Fíjate, ¿puedo contar la historia? Sí, claro. Sí, claro. Desde venga. Que no sea 3 horas. Ni 36, como la erección del otro señor. Yo, la noticia insólita lo dejó marcado a Juana, ¿no? Ay, sí. Está buscando el tío en Twitter para escribirle. Pues mira, nosotros como compañía, obviamente, cuando montamos compañía, estábamos buscando una sala de ensayo. Miramos varios sitios y uno de los sitios donde ensayar fue aquí, en el Café Teatro Serendipia. Y no era el que mejor nos venía en cuanto a localización, no era el que mejor nos venía en cuanto a horarios a lo mejor, pero los cuatro que estábamos buscando compañía en este momento, se creó un clima al entrar con Juan Ángel, con nosotros, que cuando salimos los cuatro dijimos este es el sitio. Y es que Juan Ángel lo hace muy fácil, la verdad, y su mujer también, Susana Mercado, que es autor. Mira, Susana Mercado es autora de este microteatro. Susana, que es su mujer, es la que ha escrito este microteatro de sueños de seductor. A mí la verdad me encantó la obra. La verdad me gustó muchísimo. Como te digo, la sensación fue poquito, pero delicioso. Fuiste con la capitana, con Vivi. Sí. Os tocó sentaros separados. Sí. Pero lo disfrutamos bastante. Mira que en eso sí tienes razón. Obviamente queda la sensación. Es tan bueno que uno le queda la sensación de querer más. Pero la verdad, recomendado, ya saben, Serendipia, ¿no? Serendipia. Serendipia, perdón, Metro Quintana, el más cercano. Pero te das cuenta que no se está enterando de nada. De nada. Pero que es que luego soy yo el despistado. Serendipia, otra vez, qué calle, para que la gente vaya a verte. Yo creo que van a ir en masa. En la calle Germán Pérez Carrasco, número 21. Metro Quintana, vayan a ver, y además pueden ir a ver. Estoy viendo que el sitio es muy, muy chulo, está muy bien. Sí, es muy está chulo. Muy bien, el Café Teatro Serendipia. Y bueno, pues que vayan a ver todas las obras que tienen de microteatro. Y a nuestro compañero, ¿cómo se llama? Marcos Pobes. ¿Cómo se llama? Pero claro, se ha quedado ya es con... que hace que no le veo desde el año 2019. Se ha quedado con Juan Ángel Melero y ya se está. Ha olvidado de mí. Juan Ángel Melero. La noticia insólita los trastornó, pero vamos a irnos a un pequeño corte porque se nos llenó el avión. Ya venimos con más cositas interesantes. Ha venido mucha gente aquí al avión. Sí. O vendrán a ver a Marcos Pobes. No sé. Todo, un poco de todo. Ya regresamos. Too grown to play around, young enough to chase, but old enough to know better. Are we too grown to change? Are we too grown to mess around? Oh, and I can't wait forever, baby. Both of us should know better. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, I've been wishing for you. Boom, boom. Try to do what lovers do.

second you say you'd like me too. I just wanna give you the loving that you're missing, baby. Just to wake up with you will be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do. Cause I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crime when you should be with me instead? I know I can treat you better, better than he can, better than he can. Give me a sign, take my hand, we'll be fine. Promise I won't let you down. Just know that you don't have to do this alone. Promise I'll never let you down. You better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted grind when you should be with me instead? I know I can treat you better, con la propuesta cultural de esta semana con Culturarte. Me lo apunto, propuesta cultural, a la, vamos a decir, la hora, a la 1:05. A la 1:05, para todos los que nos están escuchando, que vean que estamos en riguroso directo. ¿Por qué he puesto esta canción? ¿Por qué? Pues porque vamos a hablar de cuentos, os suena la canción, ¿no? Celtas sí, Celtas Cortos, cuéntame un cuento. Bueno, pues hoy vamos a hablar de cuentos. ¿Y os gustaban los cuentos cuando erais pequeños? Sí, aunque algunos dicen que son crueles con el paso del tiempo. Nos hemos dado cuenta que son crueles, pero bueno. Pero sí, sí. Si puedes analizarlos, lo son. ¿Y cuál era vuestro cuento favorito? El de Caperucita. ¿Para ti Caperucita? Porque venía el lobo. También de Blancanieves. Blancanieves. Por los enanos. ¿Y por este otro lado? Los de terror. Los de terror. ¿De niño? De niño te contaban cuentos de terror. Así ha salido. Oye, creció asustado, Fabio. Qué miedo. ¿Y erais de los que leíais mucho o os ibais directamente a las ilustraciones? Ilustraciones. Sí, ¿verdad? Tengo cara, ¿no? Bueno, pues entonces te va a gustar esta propuesta, porque de eso va esta semana la propuesta cultural. La exposición Cuidado, están vivos y sueltos. El Museo de ABC acoge hasta el próximo 8 de marzo una exposición que incluye una selección de casi medio centenar de ilustraciones de 5 artistas actuales que forman parte de la colección Clásicos Ilustrados, publicado en España por Edelvives. La muestra nos hará vivir aquellos cuentos con los que todos hemos crecido, y aquí reúne una selección de ilustraciones sobre versiones muy personales de los cuentos de El Mago de Oz, Pinocho, Pulgarcita, Piel de Asno y El Maravilloso Viaje de Nils Holgersson, esto nunca lo he sabido pronunciar, Holgersson, a través de Suecia. Así que ahora vamos a ir hablando uno por uno de ellos. Tengo lindos sueños, les concedí tres deseos y ahora felices estamos y color en color. Pues eso, vamos uno por uno. La exposición comienza con la reinvención de El Mago de Oz por el célebre ilustrador francés Benjamin Lacombe, a partir de una versión libre de Sebastián Ferrer sobre la novela. Para este sorprendente y mágico relato de las peripecias de la huérfana de Kansas y sus singulares compañeros de viaje, el francés nos hace soñar entre oleajes de horizontes de tonos verdes. El recorrido continúa con la obra de Justin Brax, en el que destacan los retratos y la interpretación gráfica de las aventuras de Pinocho. El artista italiano, Marco Mazzoni, que se caracteriza por emplear únicamente lápices de colores en sus trabajos, nos presenta, a través de sus lápices, a Pulgarcita, la entrañable protagonista de Hans Christian Andersen. El artista crea sus dibujos y unos sugerentes retratos femeninos que se entremezclan en perfecta sinfonía con decorativos motivos vegetales y animales. Y nos quedan dos. Otro de los ilustradores será Iván Duque, es otro ilustrador francés y nos invita a conocer, utilizando como seña de identidad, el estallido de color. El maravilloso mundo de Nils Holgersson a través de Suecia es el que él va a interpretar con sus paisajes repletos de mares, bosques y montañas. Y por último, la artista estadounidense Alexandra. Combinando el grafito, la tinta y el pan de oro, expone elegantes ilustraciones de su trabajo como sobre el cuento Piel de Asno de Cecil Ru. Qué nombres tan difíciles. Cecil Ru. Pero sabemos a qué te refieres. ¿Cómo? Cecil. Cecil, eso es fácil. Cecil. La Cecil. Cecil. La Cecil que ha venido hoy. Y ahora el apellido es Rogmigure. Una versión muy completa que de este cuento de Piel de Asno, una versión completa que siempre ha sido de tradición oral al cine también. Recordad dónde lo podremos disfrutar, es en el Museo ABC de Dibujo de Ilustración situado en la calle Amaniel número 29 y será hasta el 8 de marzo. Me encanta, Marcos, porque nos da estas propuestas maravillosas. De verdad, he ido a verla, ¿eh? ¿Sí? Es muy bonita y te transporta, pues bueno, son cuentos que todos hemos leído y son ilustraciones preciosas de esos cuentos. Son ilustraciones de esos cuentos maravillosos que nos has contado. Eso es. Nos has contado un cuento chino, tú, ¿eh? ¿Y dónde has dicho que podemos ir a verlo? Bueno, es en el Museo ABC, es de Dibujo e Ilustración, que está situado en la calle Amaniel y será hasta el 8 de marzo. Pues corran a verlo. ¿De qué te ríes? Juan, bueno, está feliz porque no hay que leer. Digo, ahora voy a poner yo a leer Pulgarcita. Pues no. No, además son cuentos maravillosos, ¿eh? El Mago de Oz, Pulgarcita y de todo lo que nos has contado. Pinocho. Sí. Y Pinocho son, miente. Y son muy. Mira, Pinocho también. Lo de las 36 horas de antes. Es bonita porque además son muy distintos cada uno de los cinco ilustradores. Uno solo utiliza lápices, solamente lápices. Alexandra, que a mí es la que más me ha gustado, pues utiliza pan de oro, utiliza grafito. Qué bonito. Entonces se crean unas texturas muy distintas a lo que estamos acostumbrados a ver, o por lo menos yo. No, claro que sí. A mí me ha gustado mucho. Y es para niños, para mayores, para todo el mundo, ¿no? Mira, ahora que. Te está mirando Juanita. Mirando. Claro, los adultos también se divierten con los cuentos. Yo he ido sin niños. Claro, a uno le echan. No son de miedo, ¿eh? Son... ¿Quién no se divierte cuando uno le echan el cuento? Tú me haces acordar de tres cuentos emblemáticos que tengo yo, que es El Gato con Botas. Ah, claro. Risitos de Oro y los Tres Ositos. Uh-huh. ¿Ese cuál es? ¿Risitos de Oro? Otro es, sí, el Ritos de Oro, que va con los tres osos, cada uno de un tamaño distinto. No lo recuerdas. Pero hoy voy a ir a la biblioteca a leer ese libro. Ese Risitos de Oro, ella llega a la casa de los tres osos y hace de todo con su amiga la ardilla. No lo conozco. Sí, ¿tú lo conoces, Juanita? Sí, mi padre me los contaba antes de ir a dormir. Oye, me pues contaba El Gato con Botas, el de Risitos de Oro y el Patito Feo. Ah, ¿Ese era el tercero? ¿Ese era el tercero que ibas a decir? Oye, pues y El Gato con Botas dice el cuento cuando comienza. Era un... ¿Cómo es, Juanita? Que tu padre se le olvida. Juanita. Tu padre ya tiene una edad que no. No, yo tampoco me acuerdo. ¿Y tu mamá? Todos los cuentos inician con Érase una vez. Ya está. Así espera, lo dejamos. Espera, lo enlazo y les cuento un pedacito. Pero, oye, Juanita, dile a tus padres que se vengan a mi casa a que me cuenten un cuento, porque es que eso no me lo sé. Bueno, la exposición. La exposición ya está, pues eso, que está muy chula, que es para no se enteró. Tanto para adultos como para niños. Yo fui sin niños. Había muchos niños por allí también, pero yo fui sin niños y yo me lo pasé fenomenal. Creo que ya regresó la memoria de pues Fabio. Habría que, pues todo el mundo a la exposición y vamos con el cuento de Fabio. Bueno, pero antes de que Fabio entre, es la gente que está escuchando, pues bienvenidos Fabio, bienvenidos Juanita, para que gracias. La gente los entere quién es esa voz de Fabio. Muchas gracias, Charlie. Sí que oye, tiene una voz para un cuento de miedo. Escuché, ¿eh? Tu padre te contaba con esa voz los cuentos. Sí. ¿Y nunca has tenido miedo? No, porque vivo con él todo el tiempo, entonces siempre lo escucho. Vamos con el cuento. Acostumbrada con la voz. Bueno, esto es el gato con botas, ¿no? El gato con botas. Érase una vez. Y ahí nos hemos quedado. O sea, si así empiezan todos los cuentos, claro. Cuando érase una vez. Buenísimo el cuento. Empezaba, érase una vez un señor que tan viejecito, se murió. Se murió. Y los tres hermanos se quedaron discutiendo en cómo repartir la herencia. Y dice el mayor, a mí me corresponde el molino. A mí no me diga nada. Tienes razón, hermano. Tú eres el mayor y te corresponde la mayor herencia. ¿Y tú, Pablo? Yo me quedaré con el burro. Bien pensado, es un animal fuerte y te ganará la vida fácilmente. ¿Y a mí qué parte de la herencia es mía? A ti, Juan, te toca el gato, Misifus. ¿El gato? ¿Y cómo me ganaré la vida? ¿Podría trabajar en tu molino, Pedro? Nunca. Prefiero estar solo en mi casa. ¿Y tú, Pablo? No hay lugar sino para mi burro y para mí. Aquí ya nadie nos quiere. Misifus, vámonos. Qué vergüenza, me llamarán Juan el Pelagatos. Te equivocas, amo. Tú serás inmensamente rico. Vaya, pero hablas como las gentes y te paras en dos patas. Y te haré rico y feliz. Ahora dame tus botas y tu gorra y tus hermosas botas blancas. Me quedaré sin ropa y hasta descalzo. Miau, miau. Ahora soy el gato con botas. Iré al país de los conejos. Hasta pronto, Juan. Espérame en este bosque. Adiós. Miau. Miau, miau. Ese es bueno. No, pero es que tú no contabas buenísimo. Cuentos, tú interpretabas cuentos. No tiene nada que ver. Yo quiero un padre. Qué maravilla. Así. Nos tienes que prestar a tu padre que nos cuente los cuentos. qué bien. Pues ese claro, cuento. Yo siempre le decía, papi, ven y porfa, cuéntame un cuento para dormir, que si no, no me puedo dormir. Pero ¿y dormías? Y así, claro. Era súper interesante. Yo al revés, sí. Yo me quedaría con los ojos como platos. No, o sea, yo me dormía, pero ya al final. Al final, al final, ¿no? ¿Y a ti te gusta contar cuentos, Juanita? No. Pues sí, un poco, pero. Te gusta más cantar, ¿no? Te gusta más cantar. Bueno, después te escucharemos. Pero aprovechemos a Fabio. Fabio, hoy nos traes algo de tu sección, ¿no? Algo de pelotas, ha dicho. Pelota. A Juana se le quedó. Hablemos de pedales y pelotas. O pedaleando y peloteando. No, tu sección es la otra. Bueno, un saludo también para Fernanda, que no nos pudo acompañar el día de hoy. Para Santiago, que está viajando. ¿No? Está manifestándose. Sí, hoy es un evento, el 22. No, bueno, por ahí vi el cartel. Más adelante lo anunciamos. También a Santiago, que está viajando. Y pues a nuestra capitán, que no nos pudo acompañar el día de hoy porque está en un curso de formación. Pues un saludo para todos ellos. Oiga, y a Esther un saludo especial porque la he visto por ahí en el Instagram viajando por todos lados, ¿no? Está paseando. Estaba como esquiando, ¿no? La última vez que vi una foto suya, no lo sé. Pero eso no era la sierra. La manifestación en la que estaba Fernanda, la revuelta feminista por una educación afectivo-sexual. PIN parental. ¿Esa manifestación dónde es y a qué horas? ¿O desde qué horas empezó? Pues desde la Puerta del Sol a la Consejería de Educación y comenzaría a la 1. Vale, el día de hoy, ¿no? El día de hoy, 22 de febrero. Bueno, ahí tienen toda la información. Un saludo para Fernanda, que estará ya tomando fotos. Si alguien la quiere ver, y luego después la pueden ver en sus redes sociales, Fernanda Lago. Claro que sí. Y ahora sí vamos con la sección de Fabio, pelotas y pedales. Pedaleando y peloteando. Bueno, para contarles que el domingo pasado finalizó el Tour Colombia 2.1. El Tour Colombia 2.1 tiene una categoría de World Tour, por lo tanto estuvieron equipos muy importantes como el Quick Step, el Education First, el Emiratos Árabes Unidos, y Sergio Higuita, el colombiano, se lleva el Tour Colombia 2.1 y Daniel Felipe Martínez la última etapa, que estuvo espectacular. Enhorabuena, ¿eh? ¿Por qué estuvo espectacular? Porque pasó por las inmediaciones de Bogotá, por los altos donde están acostumbrados todos los ciclistas que entrenan, todos los amateurs, a practicar el ciclismo. Este ciclista colombiano, Sergio Higuita, sorprendió y se coronó este domingo vencedor de la tercera edición del Tour Colombia 2.1 tras mantener el liderato en la sexta y última etapa, una jornada de perfil montañoso de 182.6 kilómetros con salida en Zipaquirá, de donde es Egan Bernal, el campeón del Tour de Francia, y meta en el Alto del Berjón, final en alto de segunda categoría. Esto fue pues una etapa vibrante porque se vieron los escaladores y se vio a Egan Bernal comprometido intentando ganarle a los del Education First, pero finalmente Daniel Felipe Martínez se adelanta, segundo entra Sergio Higuita, tercero Egan Bernal, cuarto Miguel Flores, quinto Jonathan Kleber de El Ecuador. Esto es el top 5. En el décimo puesto entró el colombiano Esteban Chávez también, que ahora es de la Selección Colombia. Y en la clasificación general, top 3 quedó Sergio Higuita, Daniel Felipe Martínez, Jonathan Kleber y cuarto Egan Bernal. Esta es la noticia importante del ciclismo, porque viene una generación increíble, impresionante. Y Alejandro Valverde, Chris Froome y Pogacar, estrellas del Tour de los Emiratos, van a participar en esta importante competición que se va a celebrar en los Emiratos Árabes Unidos y que tiene como estrellas estos ciclistas. Chris Froome regresa después de su caída hace 8 meses en el Criterium del Dauphiné. También va el español Alejandro Valverde, el Movistar, campeón del mundo en el 2018, y el esloveno Pogacar, uno de los principales alicientes del Tour de los Emiratos, una única prueba del World Tour en Oriente Medio que se disputa desde este domingo hasta el 29. Bueno, y tienen puesto las fechas. Bueno, ¿tú por quién vas? ¿Quién crees que va a ser el ganador? Bueno, queremos ver qué va a pasar con Chris Froome, porque pues él apunta a su quinto Tour de Francia. Uh-huh. Para entrar en ese, en ese, ¿cómo se llama? En ese sitio exclusivo de los 5 ganadores que han ganado. En ese selecto grupo, ¿no? En ese selecto grupo, como Miguel Indurain, que ganó los 5 Tours de Francia. También Miguel Indurain, fíjate, es leyenda. El navarro, Miguel Indurain, impresionante. El desempeño, porque tiene una contextura física demasiado alto para ser un buen escalador y se mantenía en todos los terrenos. Entonces, pues Chris Froome quiere entrar ahí, le falta un tour, pero tiene a Egan Bernal, el colombiano que ganó el año pasado, y pues como estén en la carrera, ahí es donde se va a demostrar quién va a ser el líder de Ineos, que es el antiguo Sky. Esperemos a ver amanecer ahí, veremos. Y finalizando pues con la Liga Santander, la jornada de este fin de semana, ya jugó el Betis con el Mallorca, 3-3. Esta tarde a las 13, bueno, ya están jugando el Celta y el Leganés. A las 16, el Barcelona con el Eibar. A las 18:30, Real Sociedad con Valencia. Los hinchas del Real Madrid lo van a poder ver a las 21 contra el Levante. Osasuna Granada ya el día de mañana, a la vez Athletic, Valladolid Español, Getafe Sevilla mañana, y finaliza la jornada con el Atlético de Madrid contra el Villarreal a las 21 horas. Esa es toda la información en este momento acerca del fútbol, del ciclismo. Esperemos a ver qué pasa. Deseamos mucha suerte a Chris Froome, a ver si se recupera. Y tenemos un Pogacar, un ciclista para tener en cuenta de cara al Tour de Francia. Fabio, ¿de qué hincha, de qué equipo de fútbol? Santa Fecito Lindo. ¿Y de acá? ¿De España? ¿De aquí? A ver, estamos en Madrid. Del Madrid, ¿no? Bueno, en Madrid hay tres equipos, ¿no? El Atlético. No, hay más. Y el Rayo Vallecano. Getafe, Leganés. Getafe está el tercero en la clasificación. Mira, pues, no lo perdamos. ¿Y el Rayo Vallecano? Rayo Vallecano es de segunda división ahora mismo. Bueno. Y está en mi ladita de la tabla. Y ahí me lo conozco todo porque vivo enfrente del estadio del Rayo Vallecano. ¿Ah, sí? Escucho los goles. Pues no te creas. Qué bueno. ¿No? Oye, gente que pelearía por vivir ahí, ¿eh? Enfrente del estadio del Rayo Vallecano. Bueno. Bueno, el... ¿No? A ver, lo que ocurre es que yo desde mi casa escucho los goles, que no está mal. Yo sé quién, cuando juegan en casa, sé cómo va el partido. Pero, claro, esto es lo que genera un poco... antes y después del partido. Y eso que es un... que no se montan grandes cosas. Pero claro, cuando vienen equipos de fuera a jugar aquí en su partido contra el Rayo Vallecano, pues ¿qué ocurre? No vienen al partido, vienen 5 horas del partido, antes del partido, y entonces pues los bares, los botellines, pues, sí, lo que genera lo que es el fútbol, ¿no? Toda esa parte, sí, en torno. Pero bueno, es una zona muy buena. Bueno, y la divertida afición del Rayo Vallecano, los bucaneros, pues son siempre como muy comprometidos, o sea. Sí, es verdad, ¿eh? Son de los más comprometidos. Si tengo que estar cerca de un estadio, que sea este. Dicho queda, gracias. Oye, ¿usted les gusta volar con las estrellas? A mí me encantaría hablar con las estrellas o volar. Volar con ellas. Volar con, me encantaría. A mí me encanta volar con Juanita. Lo tengo que decir. Bueno, prepárense porque ya en pocos instantes venimos con la sección de Juanita volando con las estrellas. Qué bonita sección. Escuchamos Come and Fly With Me, algo oriental, y vamos a presentarles a nuestra nueva tripulante, Juanita, buenos días. Hola. Espérate, por acá, ahora sí. Hola. ¿Qué tal el viaje hoy? ¿Cómo te has sentido en el avión? Muy bien, muy bien. No me mareo casi, estoy bien. ¿Has tomado alguna pastilla para no marearte? No. No la necesito. Cuéntanos un poquito de la sección que nos traes el día de hoy. Bueno, hoy vamos a empezar con una nueva sección que se llama Volando con las Estrellas. Cada programa iré hablando de una estrella diferente, de un artista. Si quieren alguno en específico, por las redes sociales escriban uno y yo lo traeré. Hoy vamos a hablar de mi artista favorita. ¿Estás segura de que es tu artista favorito? Porque hay que tener un artista favorito, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Hoy por hoy? Sí, ya veremos mañana. Ah, bueno, vale. Es que tengo varias. Es la artista del momento favorito. Ella es muy talentosa, es muy característico su estilo de vestir, su pelo. Y es curioso porque cuando la ves y cómo se muestra en sus redes sociales, parece como seria y mala, por decirlo así. Pero en realidad es una muy buena persona, alegre, que le gusta compartir con sus fans y que tiene una voz muy dulce y puede cantar de unas maneras muy diferentes, desde bajo hasta un falsete increíble. Así es, estamos hablando de Billie Eilish. Esta artista ha estallado últimamente, que ha cumplido 18 años, el 18 de diciembre, si no me equivoco, ¿sí? Nació en Los Ángeles, California, y compone principalmente junto a su hermano Phineas O'Connell. Ellos se llaman, bueno, el nombre completo de Billie es Billie Eilish Pirate O'Connell. Sí, su nombre tiene pirata. Me encanta su nombre, así dicho, sí, sí. ¿Verdad? Sí, sí. Y bueno, ha estallado últimamente porque a su corta edad ha participado ya en los premios Grammy, en los Oscar y en los Brits, O sea, con 17 años. Con 18, que ya los cumplió, bueno, el... O sea, pero ha participado... Lo hizo con 17, claro, no le ha dado tiempo. Desde diciembre ahora no es que haya hecho todo de diciembre, bueno, ahora, sino que lo hizo... Aunque esas premiaciones han pasado muy seguidamente. Se ha ganado 5 Grammys. Madre. 5, junto a su hermano. O sea, es increíble, muchas artistas que llevan mucho tiempo y nominadas y uno o dos con suerte, pero ella 5, me parece increíble. Y ha participado en los Oscar, cantando varias canciones, aunque ella ha dicho que no le gustó mucho su participación en los Oscar. ¿Por qué? Porque decía que no se sentía como su ambiente. No conectaba. Exacto, ah, ¿no? Claro, se sentía como un pez fuera del agua. A veces, claro, es verdad. Claro, porque es que estaba por en un ambiente... el público, supongo, ¿no? Sí. Entiendo que sí, el público... Claro. Porque eran todos actores de Hollywood. Claro. En cambio, en los Grammy, bueno, ya se sintió más cómoda porque eran cantantes, que bueno, es su ambiente. Exacto, claro. Y se sintió bastante incómoda en los Oscar y no le gustó. No disfrutó, ¿no? Exacto. De la actuación, ¿no? A veces hay que disfrutar. Dijo que no fue la mejor que ha tenido. Pero además, que no fueron tampoco Grammys menores, que fue álbum del año, mejor álbum vocal pop... eso como su álbum. Y luego ella, sí, como tal, mejor artista nuevo y canción y grabación del año. O sea que no fueron tampoco premios menores. Bueno, sí, fueron bastante importantes. Y también recientemente ha sacado su nueva canción No Time to Die, que esta canción es muy diferente a como ella suele componer, porque esta canción es la hizo precisamente para la película Skyfall 007, que van a lanzar pronto. Y esta canción la propuso, la cantó en los Brits, y me pareció una presentación increíble. Pero ahora vamos a hablar de su primera canción. ¿Cómo empezó ella siendo en la música? Vayamos al origen de esta artista. Sí. Ella es de muy pequeña. Su familia, si no me equivoco, su madre era actriz, uh-huh, y su padre también. O bueno, por ahí iban las carreras artísticas. La madre era la actriz Maggie Baird y el padre era Patrick O'Connell, músico y guionista. Eso, gracias. Y ella junto con su hermano iniciaron en el mundo de la música. Su hermano tenía una banda, pero que no iba como muy bien. La primera canción de Billie Eilish fue cuando tenía 13 años, en el 2015, que se llama Ocean Eyes. Esta canción fue compuesta por... La pista fue compuesta por su hermano Phineas O'Connell. Pero todo empezó porque ella estaba en la escuela y la maestra le dijo que hiciera un trabajo. Y como vio que ella tenía mucha capacidad para ser cantante y todo esto, le dijo que hiciera una canción con un baile y todo. Y ella fue a recurrir a su hermano Phineas, que le dio la pista Ocean Eyes, porque él pensó que se oiría mejor en la voz de su hermana. Fue la primera canción que sacó y fue muy popular. Y de ahí fue avanzando con muchas más canciones, como Bellyache y infinidad más, que son muy populares. Parece mayor de 17, 18 años, ¿verdad? Por lo que estoy viendo en las imágenes de los vídeos, parece mayor. Transmite como, sí, una presencia, ¿verdad? Claro, se ve mucho mayor de lo que... Se ve como de 20. Sí, sí, sí, cuando yo la vi también me quedé 17. También porque se ve como de mi edad. No, a 80 no llega, Charlie, a 80 no llega. Gracias, Juanan. No, me refiero que me transmite como madurez. Sí, ella es muy madura. Aplomo para ser tan joven, ¿no? Eso es. Sí, ella es muy madura, sobre todo por su forma de vestir, porque es diferente a todas las artistas. Ella usa ropa ancha, como es un ícono de la moda, porque su ropa es... así, ancha, de diferentes colores. Y ella habló de eso y dijo que no usaba ropa ajustada. Me gusta a mí esa idea de no ser la típica cantante que tiene que mostrar sus atributos. Eso. Exacto, eso es. Precisamente, claro, por eso, porque no quería ser sexualizada. Entonces dijo, yo me pongo esta ropa y bien. Me encanta. Y también, y como es un artista y los artistas pueden hacer... más o menos lo que quieran con su apariencia. Ella se pinta el pelo de muchos colores. Las uñas, tiene unas uñas súper largas. De hecho, las que mostró en los Oscar, en los Grammy y en los Brits. tres estilos súper diferentes, pero muy bonitos. Y ella se ha presentado en varias ocasiones, más que todo en el 2019. Pero una canción que le hizo estallar mucho fue Bad Guy, la canción que sonaba en la radio y en las emisoras todo el tiempo sin cesar. Y creo que todo el mundo la ha escuchado ya mucho y ya están un poco cansados de ella. Pero bueno, esta... ¿Y qué dice las letras de sus canciones? ¿Qué dicen? Son muy variadas. Son muy variadas, ¿no? Por ejemplo, la de Wish You Were Gay, que la lanzó el 4 de marzo de 2019. Se trata... Ella expresa su emoción, su sentimiento de que está triste porque el amor no es correspondido. Entonces dice, ojalá, amor. Pero es muy pocas las canciones que son sobre amor. Entonces esta fue porque somos no era correspondido. Entonces dijo, ojalá fueras gay para no sentir esto. Y la otra de My Boy en 2017, esta tiene una historia bastante peculiar. Fue cuando era más pequeña que salió con un chico. Ella casi no habla de su vida amorosa, muy reservada con eso. Pero tiene su tusa ahí guardada. Bueno, un poco. Entonces, habían salido a un cine y se habían besado y todo. Pero el chico después le dijo como, no fue como lo que yo esperaba, adiós. Sin más. Y se fue, y la dejó así. Y ella, pues claro, se sintió muy mal, entonces decidió escribir la canción de My Boy. Qué bueno. Por eso. Qué bueno. Es que hay gente que es así, en la vida. Que te da un beso y se va y ala. Ahora podemos escuchar la canción de My Boy, la que... Venga, a la que hace alusión, My Boy. My Boy. O mejor, no, mejor, escuchemos la nueva, No Time to Die. Vamos a escuchar la nueva. Mejor esa, que ha pegado un montón. Pero nos vas a cantar algo de... Sí, ahora puedo cantarles una canción. Vale. Ahora miraremos. Oye, aquí en esa que dices tú, ¿cómo es? Es que yo hablo fatal en inglés. Perfecto. Este de Morena. ¿Cómo? Dilo. No, es que eres malo. No time. Está de Morena, fíjate. Que es verdad que cambia de look continuamente. ¿O no es ella? Sí, es ella. Está de Morena, fíjate. Es curioso, cambia de look continuamente. Pero últimamente ha tenido... Bueno, ahora tiene el pelo más moreno. Pero hace no mucho tenía el pelo con la raíz verde. ¿Verde? Verde. Y me parecía un estilo como muy propio de ella y muy cool. Cool, sí, la palabra es cool. Sí, realmente un artista cuando tiene ese impacto debe manejar su puesta en escena con colores, hacer de todo. Claro, es verdad, hacerte un poco de todo. Para transmitir de esa manera. Sí, claro. Y sus conciertos siempre son impresionantes. Ella mueve un montón de gente. Todos saltan y cantan a la vez cuando ella les dice, por ejemplo, griten. Todos gritan. O sea, es influencia mucho. Una influencer, vamos a escuchar esta No Time Today. You were my life, but life is far away from fair. Was I stupid to love you? Was I reckless to help? Was it obvious to everybody else that I've fallen for? You were never on my side. Fool me once, fool me twice. Are you death or paradise? Now you never see me cry. There's just no time to die. You were never on my side. bueno, No Time to Die, no hay tiempo para morir, ¿no? Algo así. Sí, sí. Y también, me encanta el título, ¿eh? No hay tiempo para morir. Es muy, qué maravilla. No hay tiempo para morir. Y para James Bond. No es el momento de morir. Un poco. Ah. No es el momento de morir. Y para. Y para... Lo habéis traducido muy literal. No es el momento de morir. Gracias. Y para el 007, para James Bond, queda perfecta. Sí, la verdad que sí. En la presentación estuvo acompañado de una orquesta de violines y todo muy grande. Y junto con su hermano, que siempre está ahí apoyándola. El hermano que has dicho que es el productor, ¿no? O que también escribe con él las letras. Escribe. Sí, le ayuda. Sí. Bueno, vamos a saludar a unas personas que nos están viendo desde Colombia. A María Fernanda Hernández. Desde Colombia. Pensé que estaban aquí en Madrid. No, desde Colombia. Ah, somos internacional. Me encanta. A Lady Aguilar y a Andrea Laverde Alonso. Muchos saludos. Oye, ¿qué horas en Colombia? Disculpad. 6 horas de diferencia tenemos. ¿De más o de menos? De menos. Ah, de que, menos. O sea, que están madrugando. Apenas están madrugando. Despertando. Oye, pues muy buenos días a todos los que nos están viendo. Son en las Colombia. 7:28 de la mañana, ¿eh? Oye, que. En Colombia. Pues muy buenos días a todos los colombianos que están. A los madrugadores. Qué ilusión me hace, ¿eh? Saludarles. Ahí escuchamos de fondo precisamente Bad Guy. Bad Guy. Vaya tema. I'm the bad guy. Y ahora me encanta cuando dice do. Muy buena. Bueno, un saludo para todos los oyentes, los video oyentes. También los que están en las redes sociales. ¿Cómo se llama? Los Facebook oyentes. ¿Esto cómo es? Esto es un... Juanita, tú que eres más joven, ¿esto cómo es? Que nos vean por Facebook Live. ¿Esto cómo se llama? No sabes tú ni eso. No sé ni yo. Desocupados. No, mentira, un saludo para todos los que están oyendo y viéndonos. Pero con ese fondo de Bad Guy preponémonos para la canción que viene a continuación y que nos vas a deleitar tú, Juanita, cuéntanos. Sí, hoy voy a cantar Everything I Wanted. Es una canción, bueno, que también es relativamente nueva. Salió el año pasado, creo. Y es una canción muy, como el estilo de ella, muy suave, muy pasiva, pero que tiene mucho que decir. Y en esta canción, en Everything I Wanted, expresa un poco lo que le pasó hace varios años, que ya sufrió depresión. Oh. Y estuvo muy mal. Y tiene varias canciones acerca de eso, como una que es Sunny. Esa canción trata de cómo ella se sentía tan mal de ver a sus amigos fumando, bebiendo, drogándose, y ella sin poder hacer nada. Entonces, oye, qué buen mensaje para los jóvenes, ¿eh? Sí. Muy profundo. Muy profundo. Y además que a ti te guste y que tú lo digas, Juanita, me gusta mucho. Pues vamos a escucharte, ¿no? ¿Qué, Charlie? ¿Qué hacemos? Sí, ya la tenemos. Voy a beber un poco de agua para aclarar la garganta. Claro. Oye, qué artista, Juanita. Dice, voy a beber un poquito de agua, déjame un poco de tiempo. Pero mientras ella refresca la garganta, un saludo para los representantes y managers. Tenemos al papá, Fabio, que está en la tripulación, y a la mamá. Un saludo también para la mamá, que está por ahí pendiente, bueno, de todo, no, de las cámaras. En las redes Muchas sociales. Gracias, Charlie, y un fuerte aplauso para la mamá. Yo no sé por qué la mamá no quiere hablar. No quiere decir nada la mamá, bueno, del artista. No quiere decir nada. Ah, que no, la vas a enfocar, pasa ahí en la tele. Sí. Bueno, a ver, pues que nos cante Juanita. Espérate, ahora sí la soltamos y esto suena así. Bueno, ahora sí va a sonar. Tienes que perdonar a Charlie. Y sonríe porque estás en la tele. Claro. Tú sonríe, aunque te caiga mal. Not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I step off the garden. No nobody cries. Nobody even notices all the standing right there. Kinda thought they might care. I had a dream. I got everything I wanted. But when I wake up, I see you with me. And you say, as long as I'm here, no one can hurt you. You don't wanna lie here, but you can learn to. If I could change the way that you see yourself, you wouldn't wonder why you're here. They don't deserve you. I tried to scream, but my head was underwater. They call me weak, like I'm being somebody's daughter. Could have been a nightmare, but I feel that we were right there. And it feels like yesterday was a year ago. I don't wanna let anybody know, 'cause everyone's something from me now, and I don't wanna let them out. I had a dream. I got everything I wanted. But when I wake up, I see you with me. And you say, as long as I'm here, no one can hurt you. You don't wanna lie here, but you can learn to. If I could change the way that you see yourself, you wouldn't wonder why you're here. They don't deserve you. If I know it all, then would I do it again? Would I do it again? If they know what they say, would go straight in my head, what would they say instead? If I know it all, then would I do it again? Would I do it again? If they know what they say, what good is straight in my head? What will they say instead? Wow. Excelente talento. Muchas gracias. Excelente talento. Ah, qué linda interpretación. Felicitaciones, Juanita. Muchas gracias, papá. Ahí tenemos un talento puro y neto. Además que eso es lo rico. Muchas veces esos talentos, porque muchos dicen, no, pues es que la gente que va al conservatorio y todo este cuento. Pero no, hay gente que nace con eso. Hay gente que, obviamente, hay que prepararse, hay que estudiar, hay que desarrollarlo. Pero hay gente que nace con ello, que es lo más importante, ¿no? Claro, sí, hay que tener ese don innato. Sí. Yo canto, pero no porque haya ido a una escuela de canto ni nada. A mí me sale cantar solo. Cuéntame. Y a lo largo de los años, escuchando a mis artistas favoritos, también he ido aprendiendo varias cosas sobre las notas y eso. La mezcla de las dos cosas nunca está mal tampoco. Es decir, uno tiene que tener talento natural, pero la técnica y el estudio tampoco viene mal. No tenemos ninguna de las dos partes. Talento natural y esfuerzo, estudio y técnica. Sí. Algo combinación que me ha ayudado perfecta. Mucho. Algo que me ha ayudado mucho fue que en Colombia estuve en el coro del colegio. Eso me ayudó un montón porque, claro, en el coro te van ayudando a cantar mejor las notas, a no desafinar tanto, y eso, el diafragma, claro, la respiración, claro, y eso. Afinar, y que también, muchas veces nosotros no nos damos cuenta de cuando estamos desafinando. Bueno, yo me doy cuenta de que estoy siempre desafinado, pero los que cantáis, a veces tenéis que agudizar el oído para esos momentitos en los que hay un poquito de desafine, sí. Pues os ayudan con la técnica a llevar todo eso bien, claro. Sí, también tuve una profesora de canto que me ayudó precisamente con lo del diafragma, a respirar también sin mover los hombros. O sea, todo eso ayuda mucho. Bueno, vamos a decirles sorry con esa canción de fondo. Y sencillamente mientras adecuamos el avión porque llegaron más pasajeros, vamos a dejarlos con esta canción un ratico. Dancing with somebody. 380B. Hoy sí hemos tenido movido el avión. Sí, a mí, y además a mí me tienes como de azafato, ¿no? De ¿cómo se llaman esos azafatos que están? Auxiliar de vuelo. Auxiliar de vuelo, sí. Pero bueno, yo encantado, ¿eh? Porque cobraré una paguita extra, supongo. No. Ah, ¿no? Malas noticias. Te lo damos con millas. Te lo damos con millas. Tienes que preguntar antes de hacerlo. Ay, es verdad que la mala costumbre que tengo de no preguntar las cosas. Yo encantado, ¿eh? De estar. Además me ha encantado mucho, o sea, me ha gustado mucho la voz de Juanita. Sí, la verdad, lo hace muy, muy bien, muy bien. ¿Qué tenemos ahora? Ahora tenemos un invitado muy especial, y pero así, básicamente lo tenemos en cabina. Rubén, buenos días. Buenos días a todos los radioescuchas, los seguidores en línea. Los de Facebook, que están también Facebook ahí. Live, Juanma, Marcus, Charlie, buenas. Quiero, bueno, para que la gente se vaya dando una idea, tenemos un médico en cabina. ¡Ay, qué pues, bien! Eso a mí me gusta eso mucho. Eso siempre viene bien, tener un médico en cabina. Porque siempre. Yo tengo un dolor en la rodilla. Vamos a hacer consulta aérea. La consulta aérea la pagan muy bien. A que vienes a cobrar encima. ¿Ves? Él no hace como tú. Claro. Él primero lo dice y luego, ya haga servicio. Tú haces el servicio y luego... Y luego digo, estos son 5.000. Bueno. Pero te podemos recetar una cremita ahí para la rodilla. Y me la das tú. Pero mira que hay precisamente a Rubén, que es médico, le podía hacer la pregunta de la noticia insólita. Ah, bueno, ¿se la hago o no? se apenó el Juan. No, pero hablemos un poquito de Rubén. Sí, Rubén, cuéntanos un poquito tu vida, qué te dedicas, cómo llegaste a este país. Cuéntanos un poquito acerca de ti. Bueno, yo soy médico cirujano, egresado de la Universidad de Cartagena, Colombia. Padre de tres hijos, casado felizmente, y bueno, estoy aquí en proyectos de continuar avanzando en mi especialización como cirujano, estudiando específicamente el tema de cáncer, cirugía oncológica, el área del páncreas y el hígado. Qué bien. Juanan, vamos a acercarle un poquito más el micrófono a Rubén. Pero sin que se lo coma. He sido un poco brusco, ¿no? Perdóname, Rubén. Soy auxiliar, pero estoy aprendiendo a eso de... Es un auxiliar en prácticas. Como no me pagan bien. No me pagan bien en este avión, lo hago todo así. No sé yo si va a superar tampoco el periodo de prueba. Sí, creo que no. Este es el último programa de Juana. Queridos oyentes, ha sido un placer, pero antes escucharé a Rubén con mucha atención. Yo igual trataré mejor tu rodilla. Espero que no seas tan brusco como yo. Mientras Marcos me corrige un poquito la cámara, que la tenemos con la turbulencia, se la dio. Estamos como helados todos. Ahora sí, muchas gracias, Marcos, por esa corrección visual. Pero la verdad sí es... Fíjate, bueno. Yo pensaba que era un plano artístico. Oye, qué mareo los oyentes, los pobres, sí. Los televidentes. Pero Rubén, cuéntanos esa experiencia de llegar a España. ¿Cómo fue ese ingreso? ¿Cómo has sentido esa adaptación a un nuevo país, a una nueva cultura? Bueno, realmente creo que España ha sido un país que nos ha recibido bien. Hemos encontrado, como es normal en el proceso de adaptación, de cambio de la cultura, como es normal la crisis que todos vivimos como familia, porque además me vine con mi familia. Pero creo que hemos encontrado lo que hemos venido a buscar. Hemos podido encontrar gente muy amable, gente que nos ha abierto su corazón, y bueno, hemos encontrado también específicamente un país muy desarrollado en el área que yo he venido a investigar y a estudiar, por lo cual creo que es favorable el cambio. Eso me gustaría preguntarte, ¿tú cómo calificas el servicio de salud en España? Bueno, sin duda, mi maestro, doctor Emilio Vicente, dice que solo basta conocer un poco los sistemas de salud de otras partes para entender cuán bueno es el sistema de salud de España. Lógicamente no hay ningún sistema de salud perfecto, pero creo que aquí en España existen las condiciones para que los usuarios, pacientes, tengan asequible respuesta a sus necesidades. De verdad que considero que es un muy buen sistema de salud, y si lo comparamos con algunos otros, creería que está por encima de muchos. Y bueno, no solo lo digo yo, ya ha sido clasificado como uno de los mejores sistemas de salud del mundo. ¿Pero también a nivel europeo o hablas a nivel latinoamericano? No, a nivel general. A nivel general, mundial, ¿no? Sí, a nivel mundial. Es que yo he oído, esto lo hemos oído siempre, que España es uno de los mejores en cuanto a sanidad, pero también he oído que no es para tanto. Pero, y no lo sé si es cierto o no. Pues, claro, como yo no conozco la sanidad en otros países, no sé si a nivel europeo es así o no. Entonces, por eso te pregunto a ti como experto. Bueno, yo no, pues lógicamente tampoco conozco sino el sistema de salud de Colombia y ahora el de España, pero objetivamente han sido catalogados por organismos internacionales como uno de los mejores, y en el área específica en el que yo estoy, que es el tema del cáncer. ¿No? Sí, y sabiendo además que es sanidad pública. Sanidad pública, además. Sí, hablo de sanidad pública. Eso es. Pero sí puedo ver que al paciente se le hace un enfoque individualizado, un enfoque pormenorizado, actualizado, que es importante, y además se le hace una atención, digamos, con calidad. Y eso es importante. Pero quizá no, tampoco debemos confiarnos. Es decir, que tengamos una de las mejores sistemas de salud no quiere decir que nos conformemos. Es decir, todos esos recortes que todos sabemos que ha habido y que están quieren que siga habiendo, esas privatizaciones, es decir, que seamos los mejores. No nos conformemos, podemos estar mejor igualmente y no tenemos que ceder. Era la duda que tenía en lo de que seamos los mejores. Es lo que yo creo que no somos los mejores. O aunque estemos de los mejores... Ah, vale. Eso no quiere decir, los recortes están ahí. Eso no quiere decir en ningún caso que no pueda ser mejorable. Exacto. No, es decir, no nos conformemos con estar en la élite, porque bueno, que aún así puede ser mejorable. Y han habido recortes, como tú dices, y es que claro, eso es verdad. Y sobre todo que hablando, por ejemplo, lo que decía Rubén, si uno lo compara con el sistema de salud pública colombiano, en Colombia, ¿no? Es complicado, yo hace tiempo no estoy en Colombia, pero obviamente lo que sí tengo que decir es que se ha caracterizado por tener buenos médicos, muy buenos médicos, pero el sistema como tal, administrativamente hablando, es deficiente. Porque los seguros sociales, todos sabemos que tenían unos médicos excelentes a nivel de el cancerológico y todo esto, los mejores médicos se podría decir, pero muchas veces... si uno pedía una cita, podía ser fácilmente un mes, dos meses, tres meses, alcanzar a llegar a escuchar casos hasta de seis meses de espera para ser atendidos por problemas más que de la medicina, problemas administrativos de cómo se administra el sistema público sanitario. Sí, sin duda. Yo no quiero de pronto que sea malinterpretado el término, como ha dicho Marcus, mejorable siempre. Creo que hay cosas por resolver. Además, la situación económica de crisis es mundial, o sea, con respecto al tema de salud siempre va a ser deficiente con respecto a la demanda, pero creo que el sistema de salud español combina el acceso a la tecnología con buenos profesionales y además brinda un sistema de medicina familiar que cada vez se fortalece más, y en donde está la clave para la prevención y en donde realmente es donde hay que hacer el foco para la atención. Entonces, esas son ciertas fortalezas de las que no cuenta o que no brindan otros sistemas de salud. Yo te voy a preguntar, Rubén, ¿por qué especializarse en cáncer? ¿Qué te motivó a esa especialización? Bueno, realmente un poco ese sentir por servir a personas que están en condiciones realmente delicadas de salud y entender. Realmente me ha tocado atender personas muy cercanas, antes de ser cirujano, personas muy cercanas que vivieron estos procesos, intentar hacerlo con más calidad, con más criterio, con más herramientas. Básicamente fue lo que me ha movido a estudiar el tema. El cáncer de páncreas, además que tú eres especialista, no sé qué porcentaje de curación tiene, no sé si me lo puedes... creo que es... Bueno, con respecto, no sé si... sí, con respecto a ese tema, el entendido general es que se descubre en estados muy avanzados, en donde poco se puede hacer por el paciente. Ese es el concepto general. O sea, que el problema no es en este caso el tipo de cáncer que es, sino que se llega tarde a él. Esa es una de las interpretaciones que se puede hacer por la ubicación específica del páncreas, que da en el retroperitoneo, en la parte más posterior, y los síntomas, si no son bien interpretados o interpretados desde algún experto, pueden confundir. Entonces, normalmente se empiezan a tratar pacientes con problemas gástricos o de vesículas, problemas benignos, se interpretan de una manera equivocada, y cuando se llega al diagnóstico, generalmente el cáncer ha ganado mucho terreno desde el punto de vista local. Ahora, es cierto que hoy en día la tecnología, las imágenes, las tomografías, los PET scan, han empezado a detectar cada vez más tempranamente tumores más pequeños y de más difícil localización. Qué buena noticia. Y, o sea, es decir, que en este caso, disculpa, en este caso simplemente la tecnología que ha implantado en España, digamos que hace un poco de prevención, ¿no? En España y en el mundo. Ya hoy, sí, las imágenes empiezan a ser, a permitirnos abordar, explorar y interpretar hallazgos en algunas zonas que antes eran un poco más complicadas, pero hoy en día yo creo que hemos ido avanzando con el uso de estas herramientas en el diagnóstico temprano. Lo importante también es siempre consultar oportunamente, consultar tempranamente, porque también es cierto que muchas veces nos automedicamos o subvaloramos los síntomas y hacen más difícil el diagnóstico temprano. Yo te voy a preguntar algo, Rubén, y es referente a que uno toma muchas veces conciencia de lo importante que es la salud cuando está enfermo. Cuando está sano, no. Uno es muy negligente, uno pasa por alto los hábitos alimenticios, ciertas costumbres como hacer algo de ejercicio, de deporte. Uno dice, no, pues ya cuando se enferma es cuando uno se empieza a preocupar. ¿Tú qué recomiendas? Porque obviamente también existe la teoría de que pues el cáncer lo tenemos todos, sino que muchas veces se desarrolla precisamente por esos malos hábitos. Bueno, el padre de la medicina, o el reconocido padre de la medicina, Hipócrates, decía que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Yo amplío esa frase un poco más, ¿verdad? Porque no solo es mirar cómo nos alimentamos, sino lo que tú has dicho, tener hábitos de vida saludables que incluyan todo, que incluyan nuestra actividad física, que incluyan nuestros periodos de descanso, que incluyan evitar exponernos a situaciones de estrés permanente, vigilar el estado de nuestra mente, de nuestras emociones, que hoy en día empiezan a ser... La mente, fíjate que claro, lo que estás diciendo, qué importante lo del estado de las emociones. Eso nunca se ha tenido muy en cuenta, ¿eh? Hombre, sí, pero la Organización Mundial de la Salud desde hace mucho tiempo ya empezó a mirar al ser humano de una manera más completa, porque enfermedad no se interpreta como la falta de salud solamente, sino como un desequilibrio en lo biológico, en lo psicológico, en lo social, o sea en un todo, digamos, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que cuando tú vas al médico de cabecera para cualquier cosa, no sé si tienen muy en cuenta todas esas cosas. A veces son pocos los médicos de primer nivel, los médicos de atención primaria. De atención primaria, exacto. No sé si tienen en cuenta esas cosas. Hombre, yo creo que siempre los hay, siempre hay buenos profesionales. También creo que el sistema a veces y su dinámica impide un poco hacer un ejercicio que no es que el profesional no siempre no es quiera, que el profesional sino que no puede. Quiera, exacto, sino que si te regulan un tiempo, si siempre tienes en la consulta 10 personas más esperando, si a veces el mismo paciente demanda por su dinámica de vida una atención rápida, pero creo que sí lo hay, que sí hay formas de hacerlo, y que además es nuestro deber entender al ser humano así, para acercarnos a lo que realmente puede ser el ejercicio de una verdadera medicina. Una cosa es ejercer una consulta técnicamente, y otra es ser portadores y transmisores de verdadera medicina. Hay un concepto diferente en eso, por lo menos yo lo miro así. ¿Qué tan cierto es, Rubén, que muchas veces uno toma medicamentos y pues obviamente solucionan parte, pero existe la contraparte, que es cuando consumes en algunos casos bastantes o con regularidad y frecuencia, terminan afectando otras partes del cuerpo? Que muchas veces dicen, no, pues vaya más bien al herbolario para que compre algo más natural que tanto químico. ¿Tú cómo ves esa posición que siempre ha generado polémica? Bueno, la realidad es que la salud es y la medicina es útil siempre y cuando hay un diagnóstico. Ese es el enfoque. Si nosotros no tenemos un diagnóstico establecido, todo lo que hagamos para aliviar los síntomas va a ser inoficioso, inoportuno o no muchas veces útil. El problema de consumir medicación sin tener un diagnóstico, sin haber pasado por el screening, por las pruebas de el examen de un profesional, es que muchas veces tratas el síntoma, pero no tratas la enfermedad. Entonces, más allá del tema de la medicación, de la automedicación, yo aquí lo que invito es a que, como tú lo has dicho, seamos responsables, ¿verdad? Porque un dolor de cabeza puede ser el principio de una enfermedad viral o de una migraña, pero puede ser también los síntomas iniciales de un tumor, por ampliar... Sí, por decir algo que puede ocurrir. Exacto, claro. Igual es una fiebre, por ejemplo, por dar un ejemplo. Entonces, de lo que se trata es de que nosotros, como todos, tengamos acceso a un profesional calificado que pueda establecer un diagnóstico real, que nos pueda dar una orientación precisa y entonces atender los síntomas. Ya con respecto al tema de los medicamentos, pues eso es un campo de discusión bastante amplio en el que ya entraríamos en otro terreno, pero el foco es ese, o sea, hacer diagnóstico, saber qué es lo que realmente tengo y tratarlo. Y Rubén, ¿cuán importante es la dimensión social del cáncer? Es decir, me explico, hace unos años no se podía hablar del cáncer, no se podía decir que uno tenía cáncer, era algo como que se escondía. Yo recuerdo de pequeño, con un tabú, ¿no? Vecinos, bueno, pues que una vecina en concreto, su hija tenía cáncer y era como, no lo digas, ella no lo quiere decir. ¿Cuán importante ha sido esa dimensión social en la que no es necesario esconderlo ya, no es una vergüenza? ¿Y cuánto ayuda eso a que pongamos encima de la mesa, bueno, esto es una enfermedad que existe y que se puede tratar y que se puede curar? Porque hasta entonces era una enfermedad muy denostada y también es cierto que se conocía poco y había pocos índices de curación. Pero el que le hayamos perdido el miedo a tenerlo, no el respeto, el miedo... ¿Qué significa en cuanto a estado de ánimo, curación? Eso, yo pienso que se ha avanzado mucho, muchas fundaciones, mucho reconocimiento de que hoy en día existen otras herramientas para combatir, para luchar. Eso que dices es importante entender, que enfrentando tempranamente el problema, tenemos muchas más herramientas para resolverlo. Y sí que hoy en día el tema de curación del cáncer, de curar el cáncer, es un tema polémico, porque se entiende que el cáncer es una enfermedad sistémica, metabólica, en donde hay un desorden que puede permanecer en el organismo más allá de que desaparezcan los síntomas. Esa es una forma de interpretarlo, pero también es real que se cronifica y se atiende de manera la enfermedad, de tal manera que se resuelvan los síntomas y que el paciente tenga una vida útil prolongada y calidad. Y de calidad. Ese es uno de los objetivos. ¿Tú eres de los médicos que crees que al paciente hay que darle toda la información clara y transparente? O eres, porque hay dos tipos de médicos, ¿no? En cuanto al cáncer, hay médicos que prefieren decirle, bueno, pues tienes un tumor, pero bueno, te vas a curar o no sé si me explico, o eres de los médicos que dicen, no, mira, tienes un tumor y te quedan 5 años de vida. Te lo pregunto así, así un poco cruel, que a lo mejor no es así, pero es que yo no, me he encontrado en mi vida con todo tipo, por desgracia, con todo tipo de casos, y no, y tengo un debate interno de no saber muy bien qué es lo mejor para el paciente, porque no sé qué es lo mejor, la verdad. No sé si es mejor decirle, mira, te quedan 5 años de vida y disfrútalos, o es mejor decirte, pues no sabemos. O es que, no es que hay tipo de médico y hay tipo de paciente también. Supongo que no a todo paciente se le puede decir lo mismo. Bueno, supongo que es eso, claro. No lo sé. Es importante que en la relación médico-paciente nunca se rompa la confianza y la credibilidad. Eso es lo que permite un buen ejercicio de la medicina. Ahora, es una cosa es ser honestos y otra es la forma de transmitir la información. Claro. Al paciente siempre se le debe decir la verdad, entre otras cosas porque los pacientes no son ignorantes. Claro, es que a veces algunos médicos, no es por nada, pero tratan a los pacientes como ignorantes porque se creen ser superiores. Me da esa sensación. O pero prefieren bueno. De pronto engañar por pesar, o porque no le voy a soltar la noticia si se la suelto como a goticas. Eso, lo correcto es transmitir la información objetiva, veraz, pero también poner sobre la mesa las herramientas que hay para combatirlo. Por muy grave que sea un diagnóstico, siempre habrá posibilidades de enfrentarlo, herramientas para atenderlo, y lo que un médico nunca debe dejar de hacer, decía también un antiguo médico muy reconocido, es el médico siempre puede consolar al enfermo. O sea, es una sí, manera consolar. De transmitirlo es... Siempre debe brindar una esperanza y una posibilidad al enfermo. Ahora, en mi ejercicio, yo he visto que se puede transmitir la noticia más funesta o desagradable de una manera que le deje al paciente y a sus familiares entendido que existe posibilidad para enfrentar esa situación. Claro, y supongo que depende del paciente, es decir, una misma noticia, es lo que decías, de tener esa relación médico-paciente, una misma noticia, alguien excesivamente aprensivo, alguien excesivamente emocional, no se la vas a dar del mismo modo que a otra persona que sabes que lo puede encajar mejor. La noticia es la misma, los datos son los mismos, pero supongo que hay bandeas con esa relación médico-paciente. Bueno, lo que hacemos hoy, lo que hago normalmente, hoy existe una especialidad que se llama psico-oncología, psico-oncólogos. Entonces, eso lo he escuchado yo por un amigo mío que recientemente ha fallecido, su madre de cáncer, que va a un psico-oncólogo que nunca lo había escuchado y me parece algo fantástico. Y son geniales estos profesionales. Pero creo que no están en la sanidad pública, ¿o sí? Creo que están a través de asociaciones, la Asociación contra el Cáncer, que creo que desgraciadamente no está, ¿ves? Uno de los déficits que tiene la sanidad pública, no está cubierto por la sanidad pública, y sí que lo tiene la Asociación Española contra el Cáncer, que hacen una grandísima labor. Tremendamente, y lo que se hace es, hay que aprender a transmitir la información, y eso no se enseña en la universidad, no siempre se enseña, no siempre se puede hacer aprender de la mejor manera. Hay que entender que esto es un arte, por ejemplo, que ustedes manejan, comunicar, transmitir es un arte y muy valioso, pero en el ejercicio real y respondiendo a la pregunta, con el paciente siempre se debe ser transparente, siempre se debe ser honesto, siempre se debe mantener la convicción, la confianza, porque los pongo en el otro lado del espectro. Que tú empieces a padecer de una enfermedad, que empieces a sentirte no muy bien, que vayas a mi consulta y ya yo sepa lo que tú tienes, pero que empiece a disimular el diagnóstico porque me he percatado de que tal vez tú no vayas a recibir bien esa noticia, o porque el entorno familiar no está de acuerdo, pero que tú ya empiezas a darte cuenta que yo no te estoy siendo completamente transparente con la información. Genera una desconfianza. Entonces total. Tú dices, este profesional no me sirve. Y generalmente lo que ocurre es que terminas rompiendo esa relación, y no solo desconfías de mí, sino que en el próximo profesional que asistas vuelvo a desconfiar, desconfías, ¿no? Al final del colectivo, haces por una parte del todo. Exacto, entonces para mí es mucho más valioso mantener esa relación de confianza, de credibilidad, pero hacerlo de la manera correcta. Yo pienso que ahí el punto es cómo se transmite la información, y si cuentas con herramientas que te apoyen para hacerlo, para transmitirlo. Sí. Eso es muy importante, la psicología. Yo te quería preguntar, Rubén, hemos visto las noticias con lo del coronavirus, lo que está sucediendo. No me digas que hemos que el coronavirus, ¿qué dices? No he escuchado nada. Ya la OMS ya está en alerta porque dice que ya está llegando a muchos países y hay muchos casos reportados, aunque las muertes no son muchas, los pacientes sí están aumentando en diferentes ciudades. Y una de las situaciones que veíamos hoy en un centro hospitalario de Berlín, si no estoy mal, a un chino se le negó la entrada precisamente porque estaban en cuarentena, que porque por motivos de seguridad. Bueno, en fin, esto ha generado, obviamente sé que la situación es de cuidado, pero también ha generado la contraparte, que es un poquito el pánico y como que le achacamos a los chinos que es su enfermedad y nos la están pegando a todo el mundo, cuando yo pienso que es algo que ya es de nacionalidades. O sea, yo no sé por qué ya existe la idea de que si vemos un chino y si tose peor, porque hacemos hasta la broma. Ya, es verdad. ¿Tú qué opinión tienes de eso? Porque me pareció curioso que en Berlín le negaran la entrada a este paciente por ser oriental, precisamente que por motivos de seguridad, que no lo podían atender dentro de los recintos porque no estaban equipados para la cuarentena que él de pronto tendría que recibir. Es el efecto de la desinformación, producto de, digamos, de tener información de medios que no son confiables, que no transmiten una información correcta. Yo creo que ustedes, por eso a la vez anterior les felicité, porque debemos hacer un esfuerzo en que la gente tenga una información que sea objetiva. Nunca desestimamos los riesgos que existen en este tipo de procesos virales, sobre todo, es que los virus son muy difíciles de controlar, pero eso no significa que nosotros vamos a ser ahora discriminativos al momento de atender a alguien. O sea, lo correcto en este caso es que las personas que tienen factores de riesgo, síntomas, sobre todo riesgo epidemiológico, es que puede ser chino pero no haber estado expuesto, o puede ser no haber nacido en China y haber estado expuesto al virus. Y realmente, Rubén, ¿tú crees que hay tanta emergencia? Es decir, sí que hay que poner medios, pero a veces gusta mucho hacer noticias apocalípticas. Entonces, realmente tenemos que estar alerta, pero no podemos considerarlo, creo, hoy por hoy pandemia. Es decir, es una enfermedad, es un virus que provoca una enfermedad que tenemos con la que tenemos que estar alerta, pero únicamente alerta, tampoco entrar en psicosis. Es decir, es que no es algo que nosotros podamos evitar. Podemos hacer lo que nos dijo Rubén en el programa pasado, pues hay consejos de lavarnos las manos, toser en el codo, pero no es algo que nosotros podamos evitar. Sí, pero que, salvo viajar a incluso la gripe común anualmente se lleva por delante más vidas y sin embargo convivimos con esa gripe común de una forma normal. Por lo tanto, no es una enfermedad, creo, que tenga una alta mortalidad, sí alto contagio, pero no alta mortalidad hoy por hoy. Y no llega a ser pandemia, que yo creo que los medios de comunicación a veces se nutren de hacer noticias apocalípticas porque venden más, pero creo que hay que ser riguroso en esto. Has dado en el clavo con la interpretación. O sea, es una enfermedad que, como cualquier otra, no hay que desestimar sus riesgos. Es menos mortal que algunas otras epidemias víricas que hemos tenido antes. Sí han muerto muchas personas, incluido personal del área de la salud que estaba atendiendo. Es cierto. También es cierto que no es fácil interpretar lo que algunos dicen, de que se esconden las cifras reales con respecto al país de origen. Pero desde afuera lo que nosotros debemos hacer es ser responsables, es cuidarnos con las medidas generales que ya están interpretadas, y como tú has dicho, la OMS ni ningún organismo internacional ha considerado esto una pandemia. Entonces nosotros tenemos que ser precavidos, prevenidos, pero yo creo que, por ejemplo, con respecto al tema de España y Europa, el tema lo mantienen muy controlado. O sea, no se ha salido del control de las instituciones de salud, y eso es lo sensato. Ahora, también es común que la gente desinformada, y a eso también le dan mucha noticia, asuma actitudes que no son institucionales. Y crean en el colectivo la sensación de que cualquier persona con ojos rasgados y tose ya potencialmente es. Sí, letal. Sí, es como. Pero porque buscamos al final la noticia eso, apocalíptica. No entiendo muy bien cuál. ¿Cuál es el motivo? Bueno, porque queréis... da muchas horas de contenido televisivo o de contenido radiofónico, da muchas horas y mantiene a la gente pegada. Evidentemente, cuando algo. Pero eso genera un odio hacia lo demás, es decir, hacia el colectivo chino en este caso, que no entiendo muy bien. Eso para no qué. Es tanto el interés, pero el hacerlo apocalíptico pues sí, es hacer un poco como el guión de una serie o de una película, pues lo voy a hacer lo más interesante posible. Cuando hablas y hay que ser responsable a la hora de dar noticias de este calado. Sacarle pero es que no ganancia son... a una noticia. Claro, sí, pero es que no sé cuál es la ganancia que se hace con esto. Es que de verdad. El amarillismo, sensacionalismo genera rating y eso genera. Pero se puede, no sé. O sea, lo que ocurre, lo que entiendo es que eso, el ser humano, si tú lo mueves al temor y a sentirse vulnerable, entonces siempre está, pues la noticia, la sensación de la noticia siempre le mantiene de alguna manera más pegado a la información. Yo le llamaría desinformación. A la desinformación, exactamente. Y eso es lo que finalmente se persigue, pero hay que estar, hay que cuidarnos, debemos prevenir, debemos tener mecanismos, como lo dije la vez anterior, si tenemos exposición, riesgo, como siempre, consultar si es una virosis que se sale del parámetro común, evaluarnos. Pero realmente si nosotros no hemos estado expuestos al riesgo epidemiológico, bueno, aquí en la cabina y en este avión no creo que ninguno vaya. Y yo tengo otra pregunta con respecto a los síntomas. Que a mí eso es una cosa que siempre cuando veo en determinadas epidemias, enfermedades, pandemias, y hablan de síntomas, claro, me resultan los síntomas... Los de siempre. Lo que tiene siempre con cualquier dolor de cabeza, picor de garganta, estornudos y fiebre. Claro, es que el 90% de los procesos virales que yo he podido tener en mi vida se corresponden con ello. Entonces, ayer una compañera mía tenía placas y digo, pues será un coronavirus. Quiere dolor de cabeza, picor de garganta, estornudos y fiebre. Claro, es que el 90% de los procesos virales que yo he podido tener en mi vida se corresponden con ello. Entonces, ayer una compañera mía tenía placas y digo, pues será un coronavirus. Esos síntomas. Y es que esto lo que hace es que las urgencias se colapsen y que la gente asista sin criterios, digamos, de alguna manera, por síntomas que no son precisos. Entender que si nuestro sistema inmunológico es vulnerable, los periodos, o sea, los adultos mayores, ancianos, las pacientes que tienen enfermedades que están inmunodeprimidos, y lo que, insisto, colapsen y que la gente asista sin criterios, digamos, de alguna manera, por síntomas que no son precisos. Entender que si nuestro sistema inmunológico es vulnerable, los periodos, o sea, los adultos mayores, ancianos, las pacientes que tienen enfermedades que están inmunodeprimidos, y lo que, insisto, colapsen y que la gente asista sin criterios, digamos, de alguna manera, por síntomas que no son precisos. Entender que si nuestro sistema inmunológico es vulnerable, los periodos, o sea, los adultos mayores, ancianos, las pacientes que tienen enfermedades que están inmunodeprimidos, y lo que, insisto, los el barrio chino de Madrid, eso no quiere decir nada. Pero tú no venías de Taiwán. Yo no, vine de Vietnam. Vietnam. Made in Taiwán está hecho, el Made in Taiwán. El examen, el diagnóstico se confirma con una prueba que se llama PCR y allí se detecta específicamente el virus. Y entonces ya una vez detectado el nuevo coronavirus se empieza a atender aislado porque hasta ahora no existe una vacuna o una medicina específica contra él, pero se... ¿Y cuánto tiempo tardan esos resultados? ¿Cuál es el periodo desde que te haces la prueba hasta que esos resultados confirman o no? Se están por temas epidemiológicos, se están procesando en un único centro que es estatal, que es nacional, y en menos de 24-48 horas se puede... Claro, es que no ha habido ningún caso en España, creo. O sea, ha habido dos. Pues, fíjate, dos para una población de 40 millones, entonces como que es hablar de algo que no tiene sentido. Sí, o sea, y está bien hacer un poco de didáctica, ¿no? Informativa, periodística, informativa, claro. Y que nos miremos un poquito y decir, vamos